Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon. Es Pokémon, hazte con solo. Oli, sí, oli. Deberían oírnos la audiencia maravillosa de Stay Awake. Se nos escucha perfectamente, ¿verdad? Joan, sí. Estaba ahí ojo a visor. ¿Es el episodio 3? Es el episodio 3, ¿no? Sí, sí, es el episodio 3. ¿Está mal puesto? ¿O está la venganza de los Sith? Sí, la venganza de los Sith, perdón. Vale, pues en principio ahora no nos veis y ahora deberíais vernos ya, creo. Esperemos que sin lag. No sé. Todo es posible. Ahora. claro que ahora. Se nos ve. Ese unicornio es maravilloso. La historia es... Bueno, más el otro. Una cosa. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, la verdad. Muy bien, pasando un poquito frío, la verdad. Me he arriesgado a hacer el podcast en camiseta. Ula. Y a lo mejor me arrepiento a hablar algo de la charla. Pero aquí estamos. Hacerlo aquí, de Strangis. Pues eso. ¿Vale? Que hoy venimos cargaditos con temitas. Un poquito de Stadia, un poquito de Luigi's Mansion, de Pokémon, del nuevo Half-Life. De los Game Awards nominees. Qué injusticia. En ciertos títulos. Vale, voy a dejar para hacerlo entre medias. Pero el tema es que la música era... Había puesto la música, pero la música está solamente en la escena en la que salimos con vídeo, ¿vale? Entonces la lía un poco, pero bueno. Lo pasaremos. Yo no sé. Yo oigo doble. No sé vosotros. Pues, silenciate el Twitch si lo tienes abierto. Claro, cabrón. No, lo tengo silenciado. Pues yo escucho todo. Yo en principio os oigo bien, Silvia, tú puedes hablar, ¿eh? Hablo muy de vez en cuando porque tengo que pulsar para hablar y tengo que, bueno, yo estaré aquí, ¿vale? Como mono de feria, ¿vale? Yo presto mi imagen, en plan, estoy aquí, ¿vale? Soy uno más, pero hablaré poco. Joder, menudo drama de declaraciones. Sí, joder, drama de declaraciones, no, pero si te tienes que mutear el micro cada vez que tengo que hablar yo y tengo que pedir permiso, no puedo llamar a nadie hijo de puta así por la cara. Puedes hacerlo además. Ahora hablo de mi micro, creo... puedes hacerlo, pero además se le oirá dos veces el hijo de puta, tendrá más potencia. No te leo los labios. Te traduzco cuando lo digas. A ver, una cosa. Antes de nada, ¿quién estamos hoy aquí con nosotros? ¿Quién está con nosotros? ¿Quiénes estamos hoy? ¿Vale? Silvia, ¿qué tal? Habla. No lo sé, se me ha colgado Twitch. No, da igual Twitch. No importa lo que estamos aquí nosotros, el Twitch da igual, no te preocupes. Estoy bien, gracias. ¿Ya está? ¿Esas son tus declaraciones? Sí, bebiendo zumo con una taza de espinete. Maravilla. Vaya ánimo, sé, Joan, ya te digo, la fiesta de Paraguayo de Jarama. Chuti, ¿qué tal? Chuti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, que me declaro fan de Spinete, lo digo ahora mismo en directo. Y luego de Don Pimpón. Me parecen los personajes principales de nuestra infancia, muy importantes. Luego, como nunca se tiene que olvidar los ídolos. Siempre presentar a Carlos, tío, es como, yo qué sé, siempre que el unicornio ahí está ahí. Bueno, a ver, la próxima vez habrá Cam. Además es que me está dando el culo, tío, el puto unicornio. Es asqueroso, tío. Pero bueno. Pues nada, aquí está Carlos también una semana más. Hola. Segunda vez, creo, ¿no? ¿Recordar? Sí, segunda vez. Segunda vez. Y Fer, que ya hace pleno en todos los programas, ¿eh? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Hombre, chaval. 3 de 3. Estamos todos en Madrid, además. Joan, tío, es que desde que no estás, esto es un programa casi madrileño. Si no está Lezamor y los que son de Málaga, que no suelen estar. Bueno, estamos más. Es que parece que somos muy. No sé. Muy centralista, muy... muy centralista. Necesitamos somos gente de... Somos de gente la periferia. De Exacto. Y nada, aparte de los análisis que vamos a hacer, bueno, análisis, hablar por segunda vez de Luigi's Mansion y para finalizarlo un poco así en las opiniones y empezar a hablar de Pokémon y darle una forma total, también había noticias y cosas que habían pasado esta semana, ¿no? Para hablar de ellas. Y una muy tocha, que sin duda debería haber sido más tocha de lo que ha acabado siendo, desde mi punto de vista. Porque no es lo que llevábamos esperando 15 años. Pero bueno, es algo bueno porque... Es lo que os merecéis. ¡Hola! Pero que ya, si empezamos así ya, apaga y vámonos, tío. Madre mía. Joder. Es el anuncio de Half-Life Alyx. Es Alyx, ¿verdad? Como la protagonista del personaje de Half-Life. Que por lo visto es una precuela de Half-Life 2. Yo he de decir que aunque sea lo que no nos merecemos, porque es así, el juego pinta espectacular para ser de realidad virtual. O sea, pinta de puta madre. Por lo menos el tráiler. O sea, pinta increíble. No, sí, a ver. Si todos sabemos que va a salir un juegazo, se va a vender mucho para ser de VR y va a salir el tercero en VR y os vais a cagar. Pero a ver, o sea, yo también entiendo el movimiento de decir, joder, o sea, es que tenemos que vender VRs porque hemos sacado esta mierda y hay que hacer marketing con esto. Que hayan decidido usar la IP de las IPs, porque, joder, al fin y al cabo su buque insignia, aunque ya te digo yo que es el único que tienen, pero no, yo no... Pero yo no veo mejor manera de intentar vender este pack de VR o intentar que la gente utilice más las VR, ¿no? Entonces sí, desde luego por parte de... como jugador, digamos, pues no es lo que espero. Lo que espero es un Half-Life 3, que para eso llevo aquí esperando desde la última vez que jugué al 2. Pero desde el otro punto de vista yo lo entiendo y en cierta parte creo que digo que pinta de puta madre. A ver, si el trailer se... A ver, es que ¿sabes lo que pasa? También son muchas cosas. Creo que no había ningún juego de momento en VR que te... En ninguna de las plataformas de VR, incluida Sony, que te dijeran cómprate la VR. No, habla muy bien del Astrobot. Sí. Sí, habla muy bien del Astrobot y había salido ahora una especie de... Hace unos meses una especie de Skyrim medieval que también por lo visto era la hostia. Llevaba unas notazas de cojones. He visto vídeos, sí. Una buena pinta. Pero un juego que dijeras, hostias, es que a lo mejor necesito una VR para jugar a esto. Ya esto sí que... Igual Half-Life, pues... Sí que es un buen pepinazo, el primer pepino gordo, ¿no? Para la realidad virtual. Pero... Efectivamente. Para los jugadores normales, que no digo que no sean normales los jugadores de VR, me refiero al público un poquito más general, que no podemos permitirnos unas putas gafas como encima, como las de Valve, que cuánto eran 1000 cacharros. Pueden ser los videojuegos más caros, ¿no? De la sí, es que es una burrada. Estaba la edición especial. Mira, espera, te busco cuánto cuesta. Creo que eran 1000 pavos, creo que eran 1000 pavos, me parece, algo así. 1075, salía de los 1000 pavos incluso. Para toda esa gente... Y te regalaban el juego, o sea, te compran las de Steam y te regalan el Half-Life. Claro, para toda esa peña en la que me incluyo, que esperábamos Half-Life 3, que ahora no saquen un Half-Life que no es 3, descafeinado para justificar las ventas de las VRs o lo que sea, que no quiere decir que esto no quiere decir que no sea un juegazo, que probablemente lo sea. Pero te quedas con una sensación completamente agridulce. ¿Qué pasa? ¿Que ahora me tengo que dejar 1100 pavos para jugar a una precuela de Half-Life 2 en VR? Pues no queríamos esto. Desde mi punto de vista. La noticia buena es que Valve vuelve a hacer juegos. ¿Vale? Sí. Eso está bien. Pero de ahí a que la gente esté tan hipeada, tío... A ver, dicen que es un juego gordo, que va a durar sus 14 horas o no sé qué pollas, que es un juego... 15, entre 15 y 20 horas, dicen. 15 y 20 horas. Es el primero. Entonces... Es el primero de duración, ha sido VR. Pero claro, pero o sea, sí que es cierto que es que, o sea, por lo menos para mi bolsillo, como para el de muchos otros usuarios, es imposible. Sí, es que además como... Imposible. No habían confirmado que es necesario, o sea, para entender ciertas cosas de la historia, Keila. Sí, sí, sí. Y además ya no solo eso, sino que, joder, o sea, tú te compras las gafas estas, que son 1.079 euros, visto aquí en la página oficial, y no son solo las gafas, porque es que ya han dicho que va a ser un juego tocho, que va a requerir de tu PC que digas... Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Ojo! ¿Sabes? Por lo que se ve en el tráiler, es... está bastante bien. Se ve muy bien. A ver, sí tiene muy buena pinta el juego, pero... Sí, pero vamos. Es que tú lo has definido muy bien. Sí, no, sí, de todas formas va a ser compatible con todo lo demás. Compatible con Oculus, con HTC Vive, ¿no? Y todo el rollo. Sí, la cuestión es cómo de bien optimizado va a estar, claro, en esos otros dispositivos, ¿no? Ahí está la cosa. Claro. Pero bueno, y el pepino de PC que tienes que tener. Claro, es que esa es la cosa. Un juego que gráficamente impresiona, o sea. Que creo que como mínimo pedían 12 de RAM. 12 de RAM. No. Que hay mucha gente que ya tiene mucho más, ¿no? Pero ya son 12 de RAM más la gráfica que tengas que tener. Más, lógicamente, un buen procesador. Es una burrada. Que al final todo se sube, ¿sabes? Es una burrada, tío. Es una burrada, además, lo que te digo. O sea, puede que me llegue a imaginar una especie de Orange Box para PS5 con el segundo modelo de Sony de VR que pueda salir eso para jugarse ahí. O sea, puedo llegarme a imaginarme eso. Pero ahora mismo, lo de dejarme 1.100 pavos para jugar a la precuela de Half-Life 2 en versión VR... No me resulta nada atractivo. Ese es el resumen avinagrado de mi impresión con este anuncio. No me ha servido de nada. Vi rumores de él cuando salió el Doritos, el Geoff Keighley y tal, diciendo estoy en Valve. Bueno, dije yo, madre mía, tú lo que va a pasar aquí. Half-Life 3 es real, madre mía. Y es una precuela de Half-Life 2 con VR, tío. Y al final es como, yo qué sé, la VR que no es accesible para todo el mundo, que es un mercado súper minoritario, que vas a obligar a la peña a tirarse ahora a la VR, que desde mi punto de vista egoísta, punto de vista, no debería seguir. O sea, es una cosa que hay mucha gente que apuesta por ellas y que ve un mercado ahí y un futuro, pero, sí, pero ahora mismo yo creo que no es tan accesible. Es que no me planteo ya desde el punto de vista de usuario echarme 4 horas de partida con las VR puestas, tío. O sea, es que no... Vamos, también te digo que el Steam Controller estaba a 5 euros en la tienda, en las rebajas. O sea, esperas al típico Black Friday dentro de 5 años y a lo mejor te las puedes sacar por 200 euros. ¿Qué sabes? Que sigue siendo una pasta. Vamos, tío, si dentro de 5 euros, si dentro de 5 años te pegas un tiro. Claro, decías. No, pues que es absurdo, que al final, ¿qué es eso? Te están pidiendo un sueldo entero, bueno, para un minorista. Bueno, te digo. Claro. O sea, ya me dirás tú, o sea, para mí son 2 sueldos para poder jugar al High Life. Ya, bueno, pero ya sabes cómo son los estadounidenses, ¿no? Van a lo grande y bueno. Ya, sí, a ver, en Estados Unidos siempre es lo de vivir por encima de tus posibilidades, es una máxima, pero... Viva los Estados Unidos de América. No, viva las Naciones Unidas. Exactamente. Viva las ciudades. ¿Cómo es? Ciudades Unidas de América, tío. Eso es. Building bridges. A tomar por culo. No hay que entrar a hablar de eso ahora porque. Sí, es que si Kojima estuviese de presidente. Me pongo, vamos, a tope porque necesito hablar de Death Stranding ya. Esto es una necesidad. O sea que. Sí, seguro que no es para tanto. Que. Como resumen, pues eso, digamos que sigue un poco agridulce, porque se ve la intención, se ve que pinta bien, pero creo que no es lo que tenía que haber sido. Ya, eso es por donde empezaba yo. Joan nos dice que el Steam Controller está saldado porque se quieren deshacer de las unidades. Si la VR la venden a 200 pavos, será porque porque es dispositivo marginal. Esa es su reflexión. Claro. Sí. ¿Decías, Carlos, que te he cortado? No sé qué iba a decir, la verdad. En conclusión, que al final yo creo que ha sido un poco coitus interruptus. Desde mi punto de vista. Sí. Yo creo que lo positivo es saber que sigue viva la IP. Que sigue viva, eso es lo que yo he dicho. Que Valve está ahí y quién sabe si a lo mejor el próximo lanzamiento de Valve es un Half-Life 3. Vete a saber. Seguís teniendo esperanza y no deberías tener esperanza. Joder, es un catastrofista, Carlos, tío. Escucha, ¿qué pasa? Pero mejor eso que sea. Que sea en un hiatus eterno, ¿sabes? Bueno, o sea, ya sale algo. Aquí tengo que ser yo la voz de la razón. La esperanza se vive, aunque he de decir que tenemos el caso más reciente, Kingdom Hearts 3. Uf, ahí está. Nos petó la patata. Hay que decirlo. Es el más mejor, peor juego de la historia. Es horrible, sí. Kingdom Hearts 3 es horrible. Qué maravilloso. Y creo que Fernando tiene la misma opinión que yo, que nos teníamos el juego y dijimos, guau, qué bien nos lo hemos pasado, menuda mierda de juego. Efectivamente. Pues, o sea, nada más que decir. Esa reflexión también se puede hacer mucha peña con Death Stranding, cuidado, Cuidado con esa movida. Yo desde luego no. Kingdom Hearts 3 demuestra que el número 3 está maldito, dice Joan. Wow. Por lo menos sale. Hombre, por lo menos Mansions 3. Eso digo yo. O el Resident Evil 3. Qué buena, Fer, si hubiéramos dicho todas las noticias ya para entrar ahí hilado directamente, ¿eh? Pero no. Habría que decir alguna movida más, ¿no? Como el ostión que se ha dado Stadia. Chus, dinos algo del ostión que se ha dado Stadia. Cuéntanos. Bueno, ostión, o sea, creo que no han salido números ni nada, pero más que ostión ha sido decepción, ¿no? Ostión, sí. Porque prometieron, entre comillas, que iba a haber 4K, 60 FPS y un HD, chorrón ahí de títulos. Y por lo visto, ya solo para empezar de títulos, creo que habían 22. No sé si luego al final metieron unos cuantos más. Y claro, te los tienes que comprar. O sea, tienes que pagar la suscripción y comprártelos si los quieres jugar. Eso ya yo no lo había leído. Yo creía que era un típico Game Pass, ¿sabes? O sea, pagabas la suscripción y jugabas a un catálogo de juegos como en el Game Pass. En streaming. Bueno, ahí no. Viene la primera hostia. Y luego, pues eso, que la gente está hablando de que si hay latencia, que si los servidores, que si las texturas y gráficamente no es lo que esperaban y está un poco por debajo de incluso PlayStation 4 o al nivel de la PlayStation 4 normal. Joder. Y bueno, pues me parece eso, que ha habido ahí un pequeño... Que ha pasado, bueno, un pequeño bache. Un pequeño bache, yo creo que ha sido un lanzamiento de mierda. Principalmente por lo de que no ha llegado. O sea, el mando de Stadia no ha llegado a gente. O sea, coges el lanzamiento. A ver, un momento. Que se ha muerto. No, me oigo doble. No sé por qué. Nadie entiende por qué. Se muere. Bueno, yo lo que he estado leyendo en las últimas informaciones por Reddit y demás es que el Chromecast, el Ultra creo que es, el que no reproduce... Pero bueno, que ha habido un lanzamiento... ¡Joder! Pero bueno, Carlos, relaja. Vamos a ver. Por parte. Continúe. Venga, continúa, Carlos, ahora termina. Chico. Los mandos, estamos en los mandos. Sí, lo del mando. Que básicamente dice, tú pagas el mando de los cojones y no te llega el mando. O sea, vale... Luego también lo de... No te llega el mando, ya está, y ala. Sí, no te llega. Hay gente que no ha recibido el mando para jugar. Y luego, pues bueno, pues si quieres jugar con tu 4K, bueno, con tu... Lo diré. Con tu Chromecast Ultra, si no tienes el modelo que has comprado, el modelo último, pues dices, bueno, pues me voy a poder jugar con mi Chromecast 4K. Pero no puedes jugar, porque no está actualizado. Claro. No te sirve ningún mando. No, claro, es que la cosa es que necesita actualizar el firmware del dispositivo y eso es algo que evidentemente tiene que sacar Google. Yo lo que creo es que, o sea, se montaron ahí su pepino de puesta en escena la primera vez que se anunció y, o sea, con sus más y con sus menos había gente más hypeada o menos hypeada, pero luego eso se fue perdiendo. Básicamente porque Google no lo quería promocionar, o es mi teoría, de que no lo quería promocionar porque sabía que no estaba preparada para hacerlo. Y de hecho el lanzamiento que ha tenido ha sido un lanzamiento, o sea, por lo bajinis, a más no poder. No ha habido anuncios por ningún lado de que ya está aquí Stadia, ya viene, ya no sé qué, ya no sé cuánto. No, ¿por qué? Porque saben que no había por dónde cogerlo. No han cumplido las expectativas, totalmente. Claro, al final, ¿qué pasa? Pues lo que dice Carlos, ¿no? O sea, demandan... Tú te compras el pack este de fundador, o llámese como quieras, y te dan el Chromecast Ultra y el mando. Y recibes solo el Chromecast Ultra, con lo cual ya no puedes jugar. Por esa parte, o sea, de cero. O sea, penoso. Hablando además de que se trata de Google, joder, que será porque no tiene millones, coño. Y luego, por otro lado, a los usuarios a los que tú les has dicho que si ya tienes un Chromecast Ultra en este caso, que vas a poder jugar y lo por los cojones, porque es que tienes que actualizar el firmware y no lo haces. O sea, penoso. Y luego el catálogo de lanzamiento, pues otra cosa que es penoso, que está como título exclusivo está el juego nuevo este de Tequila, que no pinta mal, la verdad, pero o sea, no tiene la fuerza de un exclusivo que digas, no necesito este exclusivo. Y el resto son juegos que ya están más que mascados. Entonces, para mí, esto de Stadia, quizás la tecnología del futuro en años, seguramente, pero por ahora creo que se esté preparado ni creo que sea el momento. Ya han salido muchos servicios parecidos y lo que pasa es que yo creo que Google ha querido venderlo, el producto, porque hay otras como PlayStation con PlayStation Now y demás, que lo han sacado simplemente así, sin ni bombo ni platillo, ni hacer una conferencia ni nada, y ya está, y ahí está. Quien se quiera suscribir y probar los juegos, pues que se suscriba. Pero Google ha querido vender ese mismo servicio porque yo creo que tampoco es mucho mejor que el PlayStation Now, no sé. O sea, yo probé el PlayStation Now que daban 15 días y tenía los mismos problemas que han descrito la gente que se ha comprado Stadia. Y ahora, no sé, o sea, es que aquí te tienes que comprar un mando, te tienes que comprar el Chromecast Ultra, te tienes que comprar los juegos, pues que es complicadísimo vender eso, ¿eh? Sí, pero sobre todo por eso. ¿Cómo funciona, tío? Muy complicado. Las movidas del input lag y todas estas historias. No, es que imagínate intentar jugar a un shooter, a un juego de deportes, un juego de tío, peleas. Es imposible, ¿sabes? Vamos. Entre el input lag de la conexión y el input lag del propio streaming. Claro, claro. Es que es una cosa que yo jamás le he visto futuro. La gente a día de hoy lo que más juega es sí, online, no, y luego también que. ¿Carlos? Madre mía, sí. Carlos, por Dios. Nos no tienen con el estilo. Luego también que. Madre mía, que me veo muy mal. perdón. Es que no me funciona bien. No sé por qué. Carlos, porque... yo creo que estás escuchando. Pero bueno, que luego también se calienta el Chromecast y se apaga. O sea, dicen que no, que eso no sucede y la gente está diciendo, oye, pero es que me está pasando, ¿qué cojones? Hostia, esa no me la sabía, joder, pues otra más que añadir a la lista, ¿sabes? O sea, horrible, yo lo veo horrible. Bueno, pues ya, digo, como dice Fer, en algún momento del futuro igual se puede uno plantear... No sé, funcionar con Stadia, pero vamos. Complicado y más si no dejan probarlo antes. Yo creo que la gran baza de Stadia, sinceramente, es llegar al público que a lo mejor no está dispuesto a comprarse una consola. Porque, por ejemplo, yo tengo colegas que no se compran una consola porque saben que no van a jugar a todo, le supone un gasto de 300 pavos, etcétera. Pero a ver, o sea, tú suma el Chromecast Ultra más el mando más un juego. O sea, casi te has puesto en una consola. Sí, casi, sí, es que está claro que es una movida. O sea, si es por precio, tampoco te creas tú que hay mucha diferencia. Ya. O sea, es que ahora mismo está la PlayStation 4 a 200 euros, prácticamente. Y bueno, el equipo lo hemos visto ya a 99. Sí, tienen ahora. O sea, es que... Pero bueno, yo creo que a lo mejor está bien para la gente que no quiere tener un consolón ahí en el salón. Dimas. Que ocupe mucho espacio. Claro, un Dimas. Y yo qué sé, pues a lo mejor pues eso le es más cómodo, pero vamos. Que no sé, además tendrían que haber dado una suscripción o algo gratuita, pero claro, si no tienes el Chromecast es que no puedes hacer nada. Tres meses de prueba. No sé si en un futuro sacarán la aplicación para las teles y demás. A ver, la movida de esto es lo que dices tú, que aparte hay que comprarse los juegos. O sea, es que es una cosa que no entra en cabeza humana. Es que lo que está vendiendo es una consola, está vendiendo una consola... Con más complicaciones, o sea, con más cosas para que salga mal. En plan, tienes que pedir el mando a mataporculo. Tienes que tener un Chromecast con una buena conexión. Al final te compras una Switch, te compras una Play, te compras una Xbox, la enchufas con el cable a la tele y funciona, tío. Y eso, quieres o no, el público general lo valora bastante. Intenta explicar tú ahora a cualquier padre del game cómo funciona un Stadia, ¿sabes? A ver, no sé, tienes que comprarte el Chromecast Ultra, que enchufarlo en el HDMI, conectarlo al router. Buah, luego sí, ya te un viene mando. La gente. Didi Carlos. Yo voy con retraso. Carlos, ¿qué está pasando? Super retraso, no sé cojones pasa, pero vamos. Se está escuchando por Twitch, ya te lo digo. Que no tengo Twitch abierto, si lo tengo cerrado. Algo raro estás haciendo, Carlos. Momentito, ahora vuelvo. Bueno, pues si queréis, continuamos. Sí, sí, vamos, sí, vamos a empezar con Stadia. No sé qué es Stadia. Pues mira, ya que... Joder, tenemos, bueno, un ejemplo de... Pues ahí está, justo, el padre del game que va a comprar al game y le dice, ¿qué es Stadia? Y pues no sabemos qué es Stadia. Pues eso. ¿Qué más cosas había? ¿Qué había distraído bueno, aquí antes? Vamos a empezar, ¿no? con los titulares que hemos puesto en este bonito programa. No. Y creo... No. Tenemos otra cosa más. Hay un rumor de Rockstar. Ah, oh, bueno. Dark Souls. Joder. Dark Souls, GTA o Red Dead Redemption. Dark Souls GTA, ¿te imaginas eso, tío? Con mods. Roleplay Dark Souls. Hola, querido caballero, vengo a reventarle la cabeza. ¿Cómo se encuentra? O sea, encontrarte con un mímico y decir, ah, sí, pues te voy a robar. A ver, el rumor dice que Rockstar podría estar trabajando en una especie de sandbox tipo Rockstar, como evidentemente. Medieval para la consola de nueva generación. ¿Vosotros creéis que esto puede ser verdad o...? Hola, he vuelto. Hola, Carlos. ¿Podría ser? Bienvenido. O sea, madre mía. Bienvenido. Yo creo que sí podría ser verdad. Madre mía, qué meme está haciendo esto. Podría ser verdad en el hecho de... Esto es muy difícil, ¿eh? Dime. Cago en la puta. ¿Que podría ser verdad qué? Que yo creo que podría ser verdad en el hecho de que se desbanquen un poquito de ya las IPs que tienen clásicas, digamos, que son GTA. Y aquí va la movida. Con el dinero que generan GTA, tío. O sea, un GTA 6 otra vez, pum, ahí otro bombazo. Hombre, está claro que vamos, o sea... A ver, esta gente saca un juego y medio por generación. Piénsalo, ¿eh? Sí. Es que, pensadlo bien, no hemos tenido GTA esta generación. Ya, yo hemos sí... Hemos tenido GTA nuevo. Sí que lo veo, o sea, por más eso... el GTA que otra cosa, ¿no? No sé si van a dejar pasar el tren. No sé si van a dejar pasar el tren de GTA, pero a mí que hicieran un sandbox de medieval Rockstar me parecería la puta hostia, sinceramente, ya desde el punto de vista fanboy. Lo que pasa que imagínate que se junta con el The Elder. Pero a ver. Joder, perdón. Mira, el Es que soy muy hater de Bethesda, lo siento mucho. O sea, no. Es que a mí es como comparar, pues eso. El Elder Ring. No hablo de. Creo que tiene que ver Skyrim con. Que no. Que no Skyrim. A mí, yo el Oblivion no lo he jugado ni ganas tengo. El online es una puta mierda. A mí lo único que me gusta es Skyrim. Madre mía. Que está hablando del Elden Ring, del nuevo de Miyazaki. Claro. ¡Ah! O sea, os hablo del Elden Ring. ¡Ah, coño! Madre mía, sinvergüenzas. Ah, había entendido. Nos hemos quedado en el Elden y yo ya he hilado. Ah, vale, claro. Ya Chusi se ha venido arriba, se ha calentado. Ah, pero lo del Elden Ring, yo qué sé. Pero ten en cuenta que el Elden Ring a lo mejor sale en 2021. Si sí, sale, y esto de Rockstar. O en 2020. El título de Rockstar no lo sabes porque el crunch en el título de Rockstar es maravilloso. Ya, tío, pero es mayor que en el de resto de empresas. Si esto fuera real, Rockstar saca el sandbox medieval en 2030. O sea, lo saca a finales de generación. En 2030, que dices. No, es una forma de hablar, no es en 2030, pero en 2022 mínimo sí. No sé yo. Y eso puede ser. Piensa algo. Pues se toma su ¿Pero tiempo. ¿Has visto lo que ha estado haciendo, el tiempo que ha estado haciendo Red Dead Redemption 2, tío? Hombre, o sea, pero mientras tanto te has sacado un GTA 5. No. Desde GTA 5 hasta Red Dead Redemption. Desde GTA 5, Equipos 360, PS3. Vale, 2013 hasta 2018. Hasta 2018 son 5 años, 2018. ¿No? 5 añazos. Hombre, pero bueno, para mí es un desarrollo, a mí me parece el desarrollo el claro, tío. Lo que no es normal es sacar juegos cada 2 años. No, pero lo del contenido de GTA es ports y HDs. Y la división de GTA que se encarga de meter contenido en online. Pero esa gente, desde que salió Red Dead Redemption 2, ya están pensando en otro juego. Están dándole vueltas al siguiente proyecto, que yo creo que será GTA 6. Porque al final es Rockstar y es GTA es su pilar. Porque además ya se han tirado a la movida de Red Dead Redemption 2 y yo creo que ahora van a volver a GTA 6, pero yo creo que igual después de GTA 6, ya cuando tengamos nosotros, yo qué sé, 60 años, Igual sí, igual sí, igual me sacan un coincide con medio, el lanzamiento de Half-Life 3. Claro. Que no, en VR. En todo caso, vuestros nietos, si llegamos, no vais a verlo. Dejar de tener ilusiones. Madre mía, de verdad, Carlos, me cago en la leche, ¿eh? Para decirme esas cosas, mejor no me hables. Vale, te la estás asesorando y ya lo he oído a la persona que vea. Te diré, Half-Life. Yo me lo. Pero pensándolo por un momento, tío, viendo cómo ha salido Red Dead Redemption 2, que me parece una obra maestra auténtica, plantearme un juego medieval, tío, de Rockstar sería una puta locura. Joder, pero hostia, es que cambian muchas cosas, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a Rockstar, juegos de tiros. Y claro. Claro, sería medieval, muy diferente, más similar a la movida Witcher. Pues con ballestas, a tomar por culo. A ver, ballestas y arcos. No sabemos cómo va a ser, si va a encarar el combate de manera soulsiana y todo eso, entonces no sabemos. Claro, cuesta, eso es lo que más cuesta asimilar, yo creo. Pero yo lo imagino, me imagino una especie de Witcher, ¿no? O sea, una movida en plan de ese rollo. Sí, que... hombre, debería ser así. Uno cuando habla de medieval, pues claro, claro. Los caballos ya los tienen programados. O sea, eso ya lo tienen ahí. Ya lo tienen hecho. Sí, déjale. Ya le faltan las animaciones de espadazos, escudos y demás. Bueno, que se pongan con ello, ¿no? Que yo realmente no tengo prisa para un GTA 6. O sea, a ver, GTA 5 sí, me parece una maravilla, pero Rockstar, esa Red Dead Redemption me parece más. Entonces, si se ponen con un medieval, de puta madre, pa'lante. Pero esto ya, pues hablaremos de... Iremos por el programa 2.95 del año, o 3.95. Pero bueno, vamos un poco al turrón. Empezamos con Luigi's Mansion, preferís, y lo cerramos ya. Venga. Un poco... Sí, sí, vamos con Luigi's. Soy el único que se lo ha pasado, ¿no? Nosotros estamos... Bueno, poquísimo. Mira ese Luigi que aparece en pantalla... Nos quedan tres niveles de Luigi's. Tres pisos, me parece, sí. Sí, no, nos queda mucho. Que no es un juego. Todavía no os habéis pasado el Luigi's Mansion. Menudo es que sí. O sea, el chuti se lo pasó. A ver, a mí lo que me pasó con el Luigi's Mansion fue Kojima. Exacto, claro, que salen un montón de cosas. Y ya se me metió por dentro y no había nada más en la vida. Entonces había pero todos confiábamos en Chus porque sabíamos que tenía una cuenta pendiente después de la madriguera. Exacto. No había más. Ya lo dije. Pues tú llevas las riendas de tu análisis, Chuti. Dinos qué te ha parecido así. A pues nada, rasgos. O sea, las impresiones que di con el juego, que fueron alrededor. Llevaba unas 7 horas o así. Pues la verdad es que al acabar el juego y demás, pues me lo confirmaron, básicamente. O sea, un juego que está. Planteado en parte como juego, o sea, como juegos, a ver si no sé explicar, como juegos más antiguos, de como de otra época, pero con los gráficos y las animaciones de ahora y que sorprenden una Switch, sobre todo, y los puzzles y demás, que la verdad es que a mí me han sorprendido bastante y me han gustado mucho. O sea, era algo que, por ejemplo, desde que salió Breath of the Wild y demás, llevaba esperando, el típico juego este de puzzler, de máxima interacción con el entorno y demás. Y me ha parecido, a mí me ha encantado. Es cierto que creo que es el Luigi's Mansion más largo de los tres. O sea, son creo que unas 25 horas. Y a lo mejor eso de que lo alarguen tanto, hay algunos aspectos como los enemigos, que es, al final son cuatro tipos de fantasmas. Puede hacerlo un poquito repetitivo. ¿25 horas has dicho? ¿25 horas? 25 sí, horas más duro. Me parece mogollón, ¿eh? Dios, pues sí, o sea, es largo. Nos quedan más de 3 pisos, ¿eh? No, es que luego hay algunas cosillas por ahí. Si que, hemos... que es lo que se le puede sacar un poco de defecto desde mi punto de vista. Que te entorpecen un poco el progreso y te hacen volver a sitios y demás. Y yo creo que eso lo alarga un poco artificialmente. Es una de las pegas que se le puede sacar al juego. Y bueno, lo típico de la variedad de los fantasmas y demás, que bueno, que se lo podrían haber currado más, pero bueno, son graciosos al final los fantasmas y tal. Y también es cierto que cuando vuelves a otras salas y tal, tampoco he sido muy completista en este juego, porque me parece que luego hay bugs por ahí que vuelves a pisos y aparecen escondidos y los tienes que encontrar y demás. Y unos fantasmas que se llaman... No sé si eran fantasmas raros o algo así. Hacen ahí la coña con el nombre de fantasmas, pero con raros, juntándolo con raros. Pero no me acuerdo cómo los llaman. O sea que luego hay como lo típico de los juegos, de volver a las salas y encontrarte cosas nuevas. eso pues es para seguir extendiendo un poco más el tiempo. Y luego está el modo online, que ahí la verdad es que no lo he tocado. A mí este juego sí que me invita a ser completista, tío. O sea, esa satisfacción sí, de aspirar todo, de peinarlo todo. Porque eso, ese game feel del que hablamos ya en el programa anterior, de la aspiradora, sí, y cómo eso, se siente todo. Y eso se mantiene. Creo, o sea, que eso es el eje incluso del puto juego, tío. O sea, es tan satisfactorio. Hombre, creo que han mejorado muchísimo en comparación a los otros títulos, el que aún así, según tengo entendido, se sigue sintiendo un poco raro, pero que se ha mejorado mucho el tema de la dirección, en cómo se siente a la hora de mover la aspiradora y moverte de un lado para otro y apuntar, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, eso la verdad es que está mucho mejor. Y sobre todo eso, la interacción con todo, los puzzles... las mecánicas de los bosses, que es una cosa bastante guapa, sí, sí. Y sorprendente. No, los bosses también hay que decir que hay algunos más inspirados que otros. O sea, sí, yo creo que ahí también hay un punto de desequilibrio. Hay algunos que son muy simples y otros que están muchísimo más currados. Y ahí hay algunas de las pegas, pero claro, o sea, los que son buenos son la leche. Incluso hay hasta un boss que hay que tomar una decisión moral, que me pareció la polla, la verdad. No sé si hemos llegado a eso, ¿no? Hemos llegado a eso. ¿Habéis llegado al de Hollywood? Hombre, sí, claro. Sabía que era ese. Hay una decisión ahí que tienes que tomar. Y la verdad es que está bastante chulo. A mí me ha parecido un gran juego. Me ha sorprendido incluso por el tema, sobre todo gráfico, las animaciones. El nivel de detalle es enfermizo en el juego. Eso desde luego. Sí, sí, sí. Las animaciones de Luigi, el carisma que tiene el juego, el diseño de los niveles... La mecánica humor, jugable, a mí me parece la leche. El gran tapado de Nintendo de este año, Luigi's Mansion 3. Y, sí, sí. Y para hablando mí... de eso, precisamente no está entre los mejores títulos del año. Eso es una está cosa por que encima el Smash Bros. Que el Luigi's Mansion, y a mí, o sea, dentro de que el Smash Bros. Tienes todos sus adeptos y su base fan y toda esta mierda. Creo que Luigi's Mansion es un juego que merecía más estar ahí. Creo. Puede ser. A mí, desde luego, junto al remake del Link's Awakening, que es otro pepinazo de Nintendo, si, aun siendo un remake, me parece un pepinazo gordísimo. Creo que es que, claro, nos olvidamos un poco de Fire Emblem, pero Fire Emblem y para mí Fire Emblem y Luigi's Astral Chain, también nos olvidamos. Claro, son los Astral Chain. Claro, todos se han juntado ahí con una buena hornada, ¿eh? Porque ya hablaremos ahora después, pero Pokémon me parece un poco inferior a estos dos títulos, ¿eh? Bueno, sí. O sea, también depende de cómo consideres. Claro, ¿no? Y si eres muy fan o no, pero a mí me parece que Luigi's Mansion es que. No sé. A mí me parece que concepciones distintas, porque es que Pokémon, al fin y al cabo, yo lo sigo viendo más un juego portátil. ¿Cuál? Fire Emblem. No. El Pokémon. Ah, Pokémon, claro. O sea, yo con lo que he visto lo sigo viendo más como un juego portátil, como la Switch es portátil sobre mesa, juega con eso, pues al Pokémon lo sigo viendo más como un juego portátil, que un juego portátil yo creo que nunca ha ganado el GOTY y nunca lo van a nominar a un juego portátil. Ese es un debate que ahora vamos a tener. Se nota mal que es un juego de sobremesa. Ese es un debate que ahora tendremos con Pokémon. Si se ha quedado un poco a expuertas de que debería haber sido más de lo que es. Claro, es lo que. Esa es la decepción más con Pokémon. Pero luego ya hablaremos. Y hablando de Luigi, es lo que digo. Que yo creo que. A ver, mucha gente esperaba un producto de calidad. Porque al final, Luigi's Mansion de Cube es un pepino. Es un muy buen juego. Fue la imagen de GameCube. Claro. Y yo tenía expectativas porque no jugué a este en GameCube, a Luigi's Mansion primero. Y cuando lo probé, lo probamos en la final. En las ferias no lo probas como debes probarlo. En plan, no lo trasteas. Pero cuando empiezas a jugar bien en casa, empiezan a meterte en la atmósfera del hotel, que está súper guapa. En plan, entiendes las mecánicas, el giro. Que cuesta un poco cogerle el rollo al control de Luigi, pero luego cuando se lo coges, hostias, tío, las físicas, el limpiar todo, la música de Luigi Mansion me parece una pasada. No sé, a mí me ha parecido un juego que, si no es por culpa de Fire Emblem, que Fire Emblem me parece una pasada, es lo que te digo, me parece el mejor juego de Nintendo del año este. Sí, sin haber catado Astral Chain, que también es una maravilla, según todo el mundo. Candidato, desde luego, o sea... Pero vamos, que sin duda es el pepinaco de Nintendo de este año. Podríamos hablar de que el personaje secundario de Mario deja de ser secundario. Muy totalmente. Sí, bueno, pero es que eso en internet ya dejó hace tiempo de, claro, de ser. No, secundario. Pero a lo que me refiero, o sea, a pesar de que sí, que lógicamente a Luigi se le ha dado muchísimo más protagonismo desde hace tiempo, ¿no? Pero digamos que este título reafirma el hecho de que, no sé si al nivel de Mario Odyssey, lógicamente, pero que con no Luigi sé. También se puede hacer algo realmente tocho, ¿sabes? No. A nivel de ni de coña. Yo esperaba que me enganchara en plan como me enganchó el Odyssey en su día jugando contigo. Pero a pesar de que es buen juego, yo no lo veo a la altura del Odyssey ni de coña. Ni de coña, vamos. No tengo ese enganche que tenía con el Odyssey de peinarlo todo. Sí que es verdad que es muy divertido hacer con la aspiradora, aspirarlo todo y mirar todos los huecos, pero es que no sé, no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Yo considero que Mario Odyssey es muchísimo mejor juego que Luigi's Mansion, pero creo que Luigi's Mansion es más divertido que Mario Odyssey. Madre mía. Uy, vale. No se pueden comparar. Es diferente, o sea, porque claro, Mario Odyssey es un plataformas, es un juego, en el caso de Odyssey es muy parecido al 64 porque es más de exploración, pero no deja de ser un juego de plataformas. Esto quizá esté condicionado a que yo no jugué a Luigi's Mansion de Cube. Lo veo súper fresco. O sea, este tipo de juegos no lo juegas nunca. ¿En qué puto juego te dan una aspiradora y te tienes que peinar un hotel con diferentes temáticas, buscando fantasmas, que cada boss tenga una mecánica diferente? En plan, al final los bosses de Super Mario son los bosses de Super Mario. Le plantan la gorra, saltan encima, encima, sacan los cubos. Es un plataforma, es un juego de skill, de saltar, de un plataformas. Pero esto es diferente, tío. Este juego, cada boss tenía una movida distinta. Tenía que... Sí, yo tengo que admitir que he tenido que chivarme de guías alguna vez. He tenido que hacer ahí un... Bueno. Sí, había algunos bosses que no pillaba qué cojones había que hacer. O sea, de que no sabía cómo enfrentarme a él. Porque son... O sea, los bosses al final son puzzles. También. O sea, tienen una mecánica que tienes que buscarle el punto débil y a partir de ahí, pues ya vencerles. O sea... No te lo dicen explícitamente cómo vencerle. Tienes que ir rebuscando, probando cosas, hasta que ya aciertes cuándo es el momento de atacarles para ir rebajándole la vida y tal. Y la cantidad, o sea, de cosas ocultas que tiene. En plan, con la pistola ultravioleta, ¿no? Con la ventosa para quitar movidas, con soplar en vez de absorber. Tiene una cantidad de mierdas que es que se. Pero por eso digo que yo creo que. Este juego reafirma que Luigi tiene su propia voz y con la misma fuerza que la puede tener Mario, ¿sabes? No, no sé si la misma fuerza, pero tiene dependencia para poder hacer pepinos. Eso, si es lo que quieres decir, la tiene. Sí, claro. La tiene. Evidentemente, si sale un Mario Galaxy 3 mañana... Ya, bueno, lógicamente. Eso es una cosa que entra en la... No sé, en la de los mejores juegos de la historia, porque es Super Mario. Recursos para un Mario Galaxy 3 o para un Luigi Mansion 4 yo creo que van a ser distintos. Sí, o sea, eso es. Siempre van a meterle recursos a tope a un nuevo Mario. Claro, claro. Si es que por eso no lo puedo poner a la altura de Mario Odyssey o de Breath of the Wild, cosas que son los pilares de Nintendo Switch en este momento, que yo considero que son los dos pilares de Nintendo Switch. Los juegos más tochos que han salido son esos dos. Pero este es otro tipo de juego, un juego un poco más pequeño, un juego con una cantidad de mimo igual o similar que la que tiene Mario, porque es que está de mimo hasta arriba, y me parece fantástico, sobre todo porque lo veo fresco, tío. No lo veo el juego de siempre, lo veo nuevo, diferente, original, y me parece una maravilla, es que me parece una maravilla. Si no lo meto, cuando lo acabe, que no nos queda nada, realmente, si no lo meto en los cinco juegos, mejores juegos del año... poco le va a faltar, pero yo creo que sí que va a entrar, ¿eh? Sí. Porque entre este, claro, es que están entre este y Fire Emblem, no creo que meta los dos. Ya veremos. ¿Carlos no ha jugado a Luigi's Mansion? No. ¿Carlos no está muerto? No lo ha jugado. Qué raro, tío. Tú siendo jugador de Switch. ¿Para qué? no me llama para tiene, nada. Tiene mucho juego. Oye, Carlos, eres un hater, ¿eh? Sí. O sea, no, es que opino totalmente diferente de ti en ese aspecto, porque por ejemplo el Mario sí se puede, se verdad que es un plataformas, pero la exploración que se hace sobre el salto y el salto como forma de expresión no se puede comparar lo que viene siendo el Luigi's Mansion, son dos estilos de juegos diferentes. Claro. Y nadie va a hablar de la mecánica jugable de Mario Odyssey porque me parece de las mejores que se ha hecho en la historia. O sea, eso es una cosa exagerada. Pues ahí, ahora se le veo. Exagerada. Y tengo que decir de este juego que, bueno, no sé si contará como spoiler, pero el momento del año en un videojuego lo he vivido en el Luigi's Mansion. ¡Ojo! En la parte. ¡Ojo! Eso es muy gordo, Chus. Sí, o sea, lo de la parte de la sierra esa me quedé flipando. Habréis llegado porque es de los primeros. Ah, bueno. ¿Esto te gustó? ¿Tú has llegado a eso? Sí, claro. O sea, ya has probado, o sea, has cogido la sierra y has empezado a romperlo todo, a reventarlo todo. Sí, sí. O sea, eso me pareció increíble, estaba logradísimo. Sí, está súper guapo. Es que desde fuera puede parecer que Luigi's Mansion es un juego, pues, lo que digo, un juego entretenido. Es que no lo es que es una puta pasada. Pero tiene unos detalles que flipas. O sea, eso es lo que más. Mira, ahora justamente ahora en el vídeo estamos viendo el boss del piano. Que es una pasada. Joder, se costó, ¿eh? Eso está súper guapo. ¡Ah! No hemos hablado de una movida. Al tener el Gomiluigi, en la implementación del cooperativo local es una puta pasada. Claro, yo eso no lo he podido probar. Claro, nosotros sí. Cuando nos dimos cuenta, Silvia y yo ya habíamos jugado como 4 o 5 horas de juego y dijimos, oye, pero no se podrá jugar en coop. Claro, tiene cooperativo, sí. Y es que es una maravilla. O sea, jugar en coop está súper bien también. Claro, eso no lo he probado. Claro, es lo mismo. O sea, lo que pasa es que vas con el Gomi y con el Luigi a la vez. Y claro, es un poco más sencillo, al final es más sencillo. Y va capturando los fantasmas y tal. Claro, uno va limpiando, otro va capturando, otro va reventando todo, es súper divertido, tío. O sea, que se puede jugar cooperativo al 100% de pleno, o sea, es pleno. O sea, está implementado para que de principio al fin de la historia no haya interrupciones y sea un cooperativo orgánico. Pero, ¿y las zonas de agua? ¿Que las zonas de agua qué pasa con ellas? O sea, con mi Luigi, pues como que hace plup. Claro, se espera a que tú la pases el otro y las zonas en las que no puede pasar Luigi normal, pasa con mi Luigi. Al final es como el soporte. Claro. O sea, unos se apoyan en el otro. O sea, el uno no puede hacer nada sin el otro. Hay otra zona donde Luigi no puede pasar. De hecho, más zonas en las que Luigi no puede pasar que las que pueda pasar el Gomi. Pero bueno, que me parece una maravilla cómo han implementado el cooperativo local, porque es algo que se está perdiendo, tío. Sí. Bueno, eso gracias a Nintendo no se va a perder nunca, por ahora. En este caso, creo que es de los mejores implementados que he visto en los últimos años, porque no queda como una ñapa, un parche, sino que está guapo. O sea, se entiende y tiene su puta lógica que se juega a dobles. Pero bueno, yo le pido a Nintendo más juegos así, que IPs de segunda línea, que no sean Super Mario y Zelda, tengan este nivelazo, porque es que es una maravilla. Y más del estudio que viene. Estoy de acuerdo. Que vienen de hacer el puto este Metroid de fútbol, ¿sabes? ¿Dónde vas? Eso es una puta mierda, tío. Un desastre. Pero bueno. Conclusiones guays. Sí, o sea, un juego muy detallista. A que le guste los puzzles lo va a disfrutar. Y técnicamente me parece ahora mismo lo mejor que hay en Nintendo. O sea, técnicamente y gráficamente me parece. Que ya la consola, o sea, se nota que ya los ports de Wii U y juegos que estaban un poco así como pensados para Wii U, se nota que aquí han empezado de cero, en Switch. Pues está muy bien, gráficamente. Yo solo quiero parar para que admiréis el culo de Milo. Por favor, tenéis que mirarlo en la cámara ahí, en la esquinita. Sí. Vale, ya está, seguimos hablando de Luigi's. Bueno, pues no, de Luigi's yo creo que ya poco más, porque ya hablamos bastante del game feel en el podcast anterior y no creo que haya mucho más que decir. Sí que es verdad que técnicamente es una puta pasada. No sé si está al nivel. Es que es complicado compararlo con Breath of the Wild. Porque Breath of the Wild al final es una. Esto es cerrado, claro. Es una bastada. Es como lo de comparar un Charter con. Claro, eso es, igual. Complicado. Pero desde luego es de los más preciosos, sin duda. Sí. Y los más, es que es una maravilla. Es que yo a todo el mundo que he hablado de que tiene Nintendo Switch se lo he recomendado. O sea, no le recomendaría a otro. La de Luigi's Mansion es que es una maravilla. Por ejemplo, tengo un amigo que juega con su hijo a la Switch y es que le he medio obligado a jugar al Luigi's Mansion, tío. Es que es un juego perfecto. Hombre, desde luego sí que lo es. Para, sobre todo eso, si lo vas a jugar en cooperativo, yo creo que ahora mismo no hay mejor juego. No. Y seguro que nos quedamos cortos, porque se podría hablar largo y tendido de él, de cada uno de los niveles, del diseño de cada boss y tal, que mucha gente está diciendo que son los bosses más originales de la generación. O sea, de toda la generación, no solamente de Nintendo, de la generación. Por lo menos de originales, puede ser, ¿eh? Sí, es que bueno, y también los guiños que tiene este juego, no solo a los videojuegos, sino a por ejemplo, al cine, ya alucinas. Sí, tiene un montón. O sea, el nivel del cine me parece, vamos... Es la polla, sí. Te paras a mirarlo y a ver los guiños que tiene de películas y demás y flipas. En fin, que si tenéis una Nintendo Switch y no jugáis a Luigi's Mansion, estáis perdiendo el tiempo. Díselo a Carlos. Eso no es verdad. Carlos, hater, ¿por qué no juegas? Déjate de Pokémon ya y ponte a jugar a juego de verdad. No, uy, mira, joder, madre mía lo que me está diciendo. Y ya hilamos. Hilamos ya. Venga, Carlos. Joder, es que los hater están hechos. Empieza bueno, tú con Pokémon. Pokémon. ¿Qué me cuentas? ¿Pokémon? Es complicado. O sea, ¿Pokémon? Este Pokémon es complicado porque traemos, bueno, viene detrás con toda la polémica que ha tenido y tal, la cual creo que no se merece para nada. Porque como Pokémon asienta muy bien las bases de lo que va a hacer futuramente Game Freak. O sea, es lo que debería haber sido Sol y Luna en su momento. Uh-huh. Y está bastante bien en ese aspecto. O sea, tiene fallas. Lo has dicho bastante bien, además. Es lo que debería haber Sol y Luna en su momento. Que eso es que ya estamos en 2019. Claro. Problema, si yo lo veo que estamos en 2019, pero igualmente sigue siendo un gran avance para Pokémon, sobre todo para lo estancado que estaba. El problema es que siguen haciendo mecánicas de combate que están rotas porque no saben igualar el juego, por lo menos para el competitivo, al estilo Yamas es algo que igual que las mega evoluciones no tiene puto sentido. Y que el juego, pues bueno, cogea de ciertas cosas. Es un juego que para la gente para los hardcore gamers, para la gente que le gusta el competitivo, pues a lo mejor ya no se tienen que despedir de lo que ven con... Hombre, a mí quizá me parece que lo que han intentado es contentar a más o menos todo el mundo, que todo el mundo pueda tener voz en este juego. No creo, ¿eh? O sea, yo creo que es un juego más o sea, a una perspectiva, bueno, sí, de hasta con todo, exacto, tal, pero para los hardcore gamers es un juego sencillito, vamos, yo no he perdido ni un solo combate en todo el juego. Y he llegado a la Liga Pokémon, he llegado con sacándoles a todos 10 niveles. Yo no sé cómo has hecho eso, Carlos. Jugando bien, cosa que tú no haces. No, es que no lo hemos hecho ninguno. Tú cuando tienes un Pokémon de fuego y vas a un gimnasio de agua, no ganas el gimnasio de agua con el Pokémon de fuego. Ah, pero si llevas, yo qué sé, sí. Yo, a ver, lleva con el de planta. Porque el Pokémon tipo fuego, o sea, en esta generación, bueno, en todas las generaciones hay como un Pokémon que destaca, uno normal y otro que es una mierda. En esta generación es un Pokémon que es muy bueno en stats, que es Grookey, y los demás que son puta basura. ¿Quién es Grookey? Yo he leído que el de agua de stats está bastante bien. Pero es que comparado con el mono está rotillo. Es rápido y que tiene mucho ataque especial y toda la pesca. Yo voy con el de fuego, niño, y me barro a todos de un one shoteo. El de fuego es caquilla, ¿eh? Joder, en stats. Pues mete unos balonazos el Neymar que te cagas encima. Dale. Qué raro, lo que hace el Sim. Sí, o sea, luego también, o sea, yo espero que aprovechen mucho lo del área silvestre, porque es lo que más mola del juego. El área eso silvestre, es para hablar aparte, ¿eh? Sí, eso, o sea, es para hablar largo y tendido, porque creo que es lo nuevo, o sea, de Pokémon, el resto, claro, es lo mismo. Bueno, los gimnasios molan un montón. Y el modo campaña, la prueba previa al acceso al combate. No, lo que mola es los combates contra los contra los líderes. Y sobre todo, la Liga Pokémon es como si estuvieses viendo el anime. O sea, te recuerda cuando eras pequeño, sí. Porque te pegas contra los aspirantes y luego son todos los líderes de gimnasio compitiendo para ver quién puede desafiar al campeón en este ámbito. Y joder, no me vas a decir que tiene unas mejores bandas sonoras que han sacado este año. Es increíble la banda sonora que tiene Pokémon. Hombre, está guapa la música, sí. Además tiene un tema. Sí, que es verdad que es un poco por Toby. A mí me raya. Toby Fox. Sí. Simplemente por eso, mejor banda sonora, porque tiene una canción de Toby Fox. Bueno, ya está. Ahí yo puedo hablar mucho y. Tú te callas, y tú no sabes. Aunque seas compositor. Tú no tienes voz y voto. ¿La has jugado? Pues no. Ya está. O sea, tú no te encanta el oído lo de. Madre mía. Qué bonito. Joder, cuando te ponen a corear y dicen: estás coreando al líder del gimnasio y no sabes qué me hago. Le voy a hacer un guía más y le voy a petar el orto. Yo creo que estás hablando desde un punto de vista muy fanboy de Pokémon, ¿eh? Muy fanboy. No. Estoy hablando del punto de vista. Yo digo de la banda sonora. La banda sonora me gusta mucho. A mí la banda sonora me parece bastante intrusiva a veces. Bastante intrusiva. Lo que tiene, a mí me gusta, lo que tiene, a mí la de los combates me gusta mucho. De juegos, hablando de la banda sonora, si me lo permitís, es que sí, al igual que muchos animes, son bandas sonoras que evocan al tema central o al tema facilón, repetitivo, que escuchas una y otra vez, que te lo ponen una y otra vez. Y es a lo único que recurren, y me pasa absolutamente todos los Pokémon, y en muchos de ellos hay temas que son muy buenos, pero en general se queda muy diluido todo eso, porque recurren al machacón una y otra vez, sí. Una y otra vez. Sí, sí, sí. Si no hay nada como puro la banda, tío, si eso es lo mejor del mundo. Eso sí que molaba, tío, ¿ves? La banda sonora del líder de gimnasio mola un montón. Pero si es la misma siempre. Yo no digo que no, o sea, que. Ya, yo, pero si es la misma siempre. ¿Qué más le ha costado hacer 8 temas diferentes para diferentes bosses con diferentes temáticas? Si vas a enfrentarte al Pokémon de tipo Hada, haz una banda sonora diferente al de tipo Roca, tío. Eres un quejica. ¿Cómo que un quejica? Que estoy en 2019, casi 20, tío. Esas cosas ya son de pedirle. Yo lo único que le veo fresquito son los diseños de los mundos cuando llegas a los pueblos. Son bonitos, ya están en 3D, tienen diferentes perspectivas. Pero luego a la hora de pegarte. Y a la hora de hacer todo es exactamente lo mismo de siempre. Y no tiene tanto trabajo como parece el juego, tío. Eso me jode. O sea, a ver, el juego tiene cosas muy... Vamos a ver, el otro día vi un puto vídeo de Pokémon Coliseum de GameCube, tío, y se ve... Pero el Pokémon Coliseum es que es un puto juegazo, no se me compares. Se ve sin... Pero que te saca que hay 15 años, cabrón. Claro. No le voy a defender. O sea, si yo sé que es un juego que tiene carencias. Solo que a mí lo único que puedo decir de él, que será tal, que es que por lo menos asienta las bases, que yo espero que en un futuro acabe yendo al Pokémon multijugador que claro, todo el mundo quiere. Sí, o yo que sé. Es el área silvestre. Pero claro, lo que da más sensación es que se trabajó más para el Let's Go. Y esto es un poco, a través del Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, un poco de curro más. Pero sí, es similar, eso sí, tío. Es verdad. O sea, no, sí, el Pokémon es similar, salvo que para conseguir, sobre todo para el no tiene Let's Game. Eso es no tiene Let's Game. Tiene una torre batalla y ya está. Bueno, y para capturar los legendarios y es... Bueno, tiene Let's Game, la zona salvaje y las incursiones, ¿no? Sí, pero eso es infinito. Sí, claro. Eso es infinito. Eso puedes hacer raids infinitas y todo. Y tú puedes hacer el leveleo y capturar los Pokémon y ir a por los shinies que te salgan de la polla. Puedes hacer lo que te apetezca. Pero que digamos un late game en el cual digas, vale, tengo que hacer esto. No hay, tienes, ¿no? A ver, tienes por ejemplo el Pokémon Rubí, la remasterización, que tienes una historia nueva que está muy chula y tienes un late game entero para capturarte a todos los legendarios que han ido saliendo hasta ese momento. ¿Que podría haber sido mejor? Sí, pero además tienes bandas sonoras específicas, que por ejemplo lo que tú hablabas, Álvaro, tienes para Blasco, la banda sonora de Blasco, que la cambiaron entera y la rehicieron entera, que es increíble, la banda sonora con de esto, del late game nuevo con la, no me acuerdo cómo se llama la chica, que es como una banda sonora china, y es está, es impresionante y es un gran juego. Ese sí que es un gran juego, pero sí. Bueno, pues, o sea, con eso nos confirmas que se podía haber invertido. Claro, que se podía haber. Que no le estoy. A ver, que yo digo que no debería haberse llevado las críticas que se ha llevado porque ha sido más por haterismo que otra cosa. Sí se le puede criticar muchas otras cosas. No estoy diciendo que sea juego del año. Es más, lo llevo pensando bastante tiempo y vamos, ni de lejos. Es más, o sea, la historia, cuando dijeron Game Freak que era el mejor juego de Pokémon que habían hecho hasta ahora, se han venido arriba, pero muy fuerte. Pero muy, muy, muy fuerte, porque la historia es una... Bueno, la historia es infame. Hay que hablar de eso, ¿eh? Hay que hablar, pues, de la historia, tío. O sea, le tienes historia, que pedir más. A Pokémon en 2019 le tienes que pedir más, a ver, no, tío. La historia es infame, o sea, la historia, sobre todo, el malo, entre comillas, que no voy a decir nada de él, porque si no lo habéis pasado, tal. O sea, el malo aparece al final. ¡Spoiler! No, pero el malo aparece al final y no... Y dices, ¿por qué? Mejor no. No me pongas un malo. Ya, pero... justifícamelo de otra manera. Voy a intentar decirlo de otro modo. O sea, ya no es el malo, no es la trama, no es... Es el esquema de Pokémon Rojo y Pokémon Azul, otra vez. O sea, no hay alguna manera... No tienes a Team Rocket. Bueno, pero tienes a los fans de la otra, que es lo mismo. Ya, pero el Team Rocket, el Team Rocket es más carismático que eso. Sí, sí, vale, pero independientemente de los enfrentamientos contra los entrenadores que te vayas encontrando o todo ese tipo de cosas. Hablo del esquema del objetivo del juego. Entiendo que el esquema tradicional de Pokémon es empezar, elegir un Pokémon inicial y hacer uno por uno todos los gimnasios hasta llegar a tener todas las medallas, poder acceder a la Liga Pokémon y ganarla, que ese es el esquema Pokémon clásico de toda la vida. Pero tienes que hacerlo de la misma manera que en Pokémon Rojo y en Pokémon Azul. No puedes innovar, claro, un poco narrativamente. Para decir, vale, no vamos a hacerlo en esta línea que haces la espiral de gimnasio aquí, gimnasio aquí, gimnasio aquí, gimnasio aquí, gimnasio aquí, claro. Y liga y a lo mismo. Que es que sigue siendo de juego pequeño. Y no puede ser. Sol y Luna también es bastante deficiente en muchos aspectos. O sea, yo lo que no entiendo, o sea, por ejemplo, de eso, o sea, cuando ya sale la Liga de Pokémon sí que está bastante guay hecho, porque sí que cambia y dices, bueno, esto es como si nos estuviese viendo la serie de dibujos animados. Está bastante guay. Pero es que tenías ya esquemas de juegos de Pokémon, que es lo que yo no entiendo. O sea, lo tenías ya con el Pokémon Coliseum, que es un puto juegazo, totalmente diferente al esquema básico, y el Pokémon Coliseum 2, y están olvidados. O sea, no se han hecho nada más con ellos, y yo creo que son de los mejores juegos que ha tenido Pokémon. Luego sacas el Pokémon Blanco y el Pokémon Negro, que cambia totalmente la fórmula, por lo menos en historia, en narrativa. Sí, eso me lo he jugado yo hace poquito, además, y sí que es cierto que, narrativamente hablando, pese a seguir siendo una historia... pues eso, para todos los públicos, claro, lógicamente es el problema también. Pero le da en ningún matiz claro, más pero, profundo, pero aún así sí que pero tienes a Blanco nuevo, tienes a Blanco y ese juego se dejó también de lado. Luego se empezó a retomar un poco con el remaster del Rubí Omega y el Zafiro Alfa y se ha vuelto a dejar de lado. No sé, o sea, yo creo que Game Freak ya tiene que tener claro su... O sea, debe decidir el target a quien apunta, porque está jugando como... En cierto aspecto es con lo que decía Fernando antes, de intenta contentar a dos bandos, pero al final nadie sale contento. Yo no estoy contento con el juego, a mí me hubiese gustado un juego... Un poquito más pretencioso, quizás. Pretencioso, un desafío. O sea, yo me acuerdo el rojo que costaba. Y el plata, no te digo, el plata era horrible. El plata y el oro. Y molaba un montón. Yo he llegado a esto y me he pasado el juego en 15 horas sin morir ninguna vez. Y sacando niveles, excepto al campeón. He terminado el juego y lo único que me ha costado ha sido capturar al legendario. Y ha sido ok. ¿Que me ha gustado y me lo he pasado bien? Sí. ¿Que es un buen juego de Pokémon? No. Podría ser mejor. Bastante. ¿Tú qué tienes que decir? Sí, yo... O sea, a ver... Yo creo que, a ver... Es que yo lo sigo pensando como un juego portátil, porque sí, no han dado el paso de un Pokémon de sobremesa. Eso es. Porque, claro, lo estoy comprando con el Pokémon Coliseum y demás, Pero al final es modo historia de los Coliseum y tal. No, era, es un juego de combates. Es un juego de combates. Un juego de combates sí, para sí, los Pokémon en 3D y ya está. Yo he comparado con Coliseum a la hora del apartado técnico. La historia del Coliseum 1 y la historia del Coliseum 2 no tenía punto de comparación con los juegos ahora. Claro, claro. Son juegos que ni siquiera los hacía Game Freak, o sea, eran otras compañías. Simplemente cogía la licencia de Nintendo y se lo daba a otras compañías y te sacaban ahí todos los... Antes, cuando había menos Pokémon, todos en 3D y ahora se dio hostias. Pero, o sea, lo que es un juego de los gordos, de la saga principal, debería Game Freak empezar a plantearse el invertir ya un dinero, el tener un equipo bastante tocho y el hacer algo ya de sobremesa. O sea, ya que sea importante, que sea, vamos... Que se dejen ahí las pelas. Sí, porque además tener pelas. Ha coincidido con más o menos con el lanzamiento de la Lite, ¿no? Más o menos digo, porque la Lite ha salido antes, ¿no? Estaba huevo, como sí, que, sí, sí. Como bueno, que el Pokémon se veía muy a tiro en ese aspecto, ¿no? Sí. Sí, pero creo que, como dice Chus, creo que podía verse. El proyecto puede ser un poco más ambicioso, más grande, sin dejar de lado el concepto Pokémon y portátil, ¿eh? Yo creo que claro, se puede conseguir ese equilibrio de decir, hostia, esto es un juego grande, es un nuevo Pokémon, le han dado la vuelta a la movida y han mantenido la esencia de Pokémon y sigue siendo atractivo para jugar de manera portátil. Creo que se puede conseguir, lo que pasa que tienen que, como dice Chus, invertir dinero, más tiempo y nuevas ideas, tiempo. Tío. Pero es que el problema está que es que estamos hablando de Nintendo. Y Nintendo a la hora de invertir y hacer cosas nuevas no le mola. Joder, ¿cómo que no? Pero a ver. Normalmente o sea, no, por lo menos con Pokémon. Pokémon hace una. Pokémon, vale. Por lo menos con Pokémon. Pero ya te digo, yo Pokémon, que Nintendo, y les cuesta. Nintendo en Pokémon no tiene mucha. No puede meter mucha mano, ¿eh? O sea, esto es cosa de Game Freak y demás. O sea, Nintendo solo tiene la IP. Claro, es que claro, o sea, yo creo que Nintendo puede tomar la dirección de los juegos, yo creo. Nintendo cuida muchísimo sus IPs. Sí, mucho más que cualquier otra compañía. A ver, eso ya lo sabes, que además es un sello de que entonces, vas un poco a tiro fijo. Vas a tiro hecho con un juego de Nintendo. Claro, claro, entonces, si en este caso no se ha podido cuidar tanto, sí que estoy aquí con Chus, que yo creo que no será por la propia Nintendo. Yo creo. Yo lo que espero, y sí me gustaría tener CB, cosa que, pues bueno, difícil en mí, pero que con las raids haya dado el primer paso a eso que se lleva pidiendo años, sí, que es una ampliamente. Eso no lo hemos hablado mucho, y a mí me parece lo mejor del juego. Claro, sí. Si es que lo mejor, los combates, es que además te lo plantean para que cuando termines el juego, cuando haces las incursiones de nivel máximo, nivel 5, te ponen los entrenadores estos de apoyo si no quieres jugar online y son puta mierda. Entonces te obliga a jugar online. Pero eso es una putada también, porque tienes que tener el online de pago. Porque Silvia, también, por ejemplo, a ver. Silvia, por ejemplo, no puede jugar a esa mierda porque no tiene online de pago. Bueno, no puedo hacer esa mierda, no puedo compartir mi tarjeta de entrenador, no puedo hacer absolutamente nada. O sea, no puedo salir del juego. Puedo salir con Álvaro porque estamos en la misma red wifi y ahí tengo un amigo, pero... Es una puta mierda esto de no poder hacer batallas con gente random como, yo qué sé, el Pokémon GO. Por decir uno. ¿El GO no necesita online? El GO no pedía online para jugar. El GO no, era gratis y tú trabajabas. No, pero el GO es el del móvil. Y... Y yo qué sé, me siento como muy marginal, en plan, porque tengo que pagar para divertirme con mis amigos, no sé. Que ya sé que tienen que sacar dinero de algo, pero si la única cosa positiva que le veo del juego me la capas, pues vaya puta mierda. Claro, bueno, al final, sí, al final como, eso pasa. Se han apuntado lo de las suscripciones. Claro, se han apuntado el tema de lo de en PlayStation, sí, es verdad que casi todos piden PSN para jugar online. El Plus, en Xbox el Gold, y esto pasa en todos lados, menos en PC. Pero es una putada que no puedas ni compartir la tarjeta de identificación, tío. Que es una cosa que no sé. Pero ni el local, no sé si habrá algún modo local. Eso no lo he mirado. El local sí. Pero por lo menos, yo que sé, si tú te pagas el de PlayStation, puedes jugar a 100.000 cosas. que puedas sí. jugar si te pagas este. Pero es que el problema es ese, que Nintendo tiene muy descuidado el online. Claro, eso es otro debate y que tiene... hay que leer largo y tendido, lo de ya el online de Nintendo, pero eso es una cosa que ya sabemos que es una puta mierda. Pero que es una mierda, pero es que podrían hacer algo bien, porque tienen ahí el tesoro del tío Gilito. Y solo consiguen, solamente están amasando. Dime tú, inviertes en unos servidores que vayan decente. Porque yo, por ejemplo, lo poco que he tocado del Pokémon va como el puto culo. Va fatal. Yo cuando quiero buscar compañeros para jugar a la raid, flipo. No, me he tirado. Todavía no he conseguido hacer un intercambio prodigioso estando conectado como una hora. Yo creo que los servidores también están colapsados. Ya han tenido muchos mantenimientos y demás. Yo he intentado seis veces buscar compañeros entrenadores en el modo internet, que es el que tienes que activar porque entras en local por defecto. Cuando entras en el modo internet, me he metido en incursiones y le he puesto buscar entrenadores. Y no me ha salido, no me ha entrado nadie nunca. Y lo he intentado como 7 u 8 veces y no me ha entrado nadie, tío. Siempre tengo que optar por entrenadores. También tienes que pillar un Pokémon que la gente cuando lo vea, porque te aparecen como notificaciones de entrenadores que te pillan por la zona. Notificaciones para unirte a ese encuentro. Y a lo mejor si te encuentras a un Caterpie, una excursión de un Caterpie, no va a entrar nadie. Pero metes en un Ditto de estos tochos o un Pokémon con Dinamax al máximo, de estos que se giga maximizan y te la pesca, eso se te llena en un segundo. O sea, no, pero igualmente tiene problemas. Por esto que lo he hablado con compañeros también. Esto le lleva a tener un montón de mantenimientos y de desconexiones. Y Dimas también nos ha comentado por el grupo muchas veces que se ha puesto a jugar de madrugada y tal. Y que estaban de mantenimiento, que estaba desconectado, que se le caía todo el rato. O sea que yo creo que también se les ha colapsado un poco el tema. Y les ha venido grande al final. Y si tengo que pagar para que vaya así. Claro, es que para eso te esperas un año más. Pero me podía haber planteado pagarlo si fuera bien y fuese, yo qué sé. Es que si encima va como el puto culo, pues dices, ¿para qué cojones voy a pagar? Ah, yo la verdad es que la experiencia que he tenido jugando con estos, echando alguna incursión, nunca he tenido problema. O sea, estuve el fin de semana pasado, me parece, jugando con Sebas y con Aza. Y ni tan mal, la verdad. O sea... Pero el sistema multijugador también me parece súper precario. Tiene que ser todo a través de stickers de invitación, de esas. Sí. Eso no se puede hacer un grupo directamente, ir todos juntos y entrar a las incursiones de la mano y todo eso, tío. ¿Eso es una cosa que tampoco pueden hacer o qué? Claro, eso, o sea, tú cuando tienes a la gente agregada, si se mete una incursión te aparece la notificación. Pero te aparece un sticker de esos de invitación. Sí, pero no hace falta... que te dé la tarjeta esa de la liga ni nada, te aparece directamente. Sí, pero te sale ahí donde la ventana se aparecen todas las invitaciones de toda la mierda de la turra que hay del online. Eso es, sí. Claro, eso es una cosa que, tío, joder, o sea, tú no puedes ir directamente a hacer un grupo de 4, ir con las bicis y si entra uno que salta directamente, cosas más accesibles, tío, estamos siempre con lo mismo de Nintendo, tío. Siempre. Sí, ese es el problema. Splatoon lo mismo, que no te dejaba hacer parties. Lo otro es que ya está bien, tío. Yo qué sé, es tan sencillo como poder hacer grupos y entrar directamente todos juntitos sin tener que buscar ni seleccionar ni hostias, macho. En 2020, que esto lo hacía el matchmaking de Halo 3, tío. ¿Sabes? Que es una cosa que es que no entiende nadie. Es tan sencillo como... puede sonar hater, pero es que es verdad. Yo ahora mismo quiero jugar con Chus a una incursión porque va un Gyarados, por ejemplo, y lo encuentro y me meto. Y tenemos que estar los dos conectados en el modo online. Le tiene que salir a Chus la etiqueta en la ventana que tiene que abrir de que salen notificaciones de toda la turra de peña del online. Tiene que ver mi notificación, darle y acceder, ¿no? Ese es el método de jugar. Sí. ¿Chus? Sí. Fíjate si es mierda lo que estoy diciendo. O sea, es totalmente Nintendo esta movida. Que Nintendo parece que le tiene tirria al online y al multijugador. Le tiene tirria. Sí, cosa que no entiendo. O sea, es que. No lo entiendo con un juego como Splatoon, que es una puta pasada, tío. Es que además es una cosa. Es lo que dices tú. Es típica Nintendo. O sea, tienes un mercado para explotar. Que si lo haces bien. La raíz, tío, que están súper guays. Claro, si es que te vas a inflar. O sea, puedes hacerlo. Y es un mínimo esfuerzo. contratar a gente que se especialice en que se le dé caña a eso. No sé, tiene un lobby o un creador de partidas con nombre. O sea, cosas, no sé, tío, algo de que no sea todo al tuntún ahí, en plan, todo el mundo que te encuentres aquí, y que a los que tenga por ahí online de Corea, en mi servidor, que tendrá diferentes servidores porque no están todo el mundo en el mismo sitio, me salgan mis notificaciones de invitaciones de tarjetas que no quiero tener, de jugadores de Corea, que me dan igual, de cosas así. Eso para hacer cambios de Pokémon, pues está bien. Porque bueno, le tiras un Pokémon a uno de que te sobra, un coreano, y a lo mejor te cae un Pokémon de la hostia, ¿no? Porque hay intercambios aleatorios. Claro, eso para conseguirte un Ditto de otro país y ponerte a hacer Shinies, farmear Shinies, pues guay. Eso está de puta madre. ¿Pero el resto? O sea, para jugar con cuatro colegas tengo que tirarme yo una incursión y tienen que salirle las notificaciones en su ventana de notificaciones. Que eso me parece la polla, pero también te sale un spam de peña. O sea, es que es alucinante, porque por ejemplo, si estás jugando normal, te ponen notificaciones de si a tu colega le ha evolucionado el Pokémon, de si tu colega ha ganado una medalla, de si tu colega ha hecho curry y le ha dado de comer a sus Pokémon, lo que sea. Eso está de puta madre, pero a mí no me para de salir peña random que no quiero leer. Y eso no se puede cambiar, no puedo ver solo a mis amigos, ¿o qué? Pero habrá un filtro, ¿verdad? ¡Claro, un filtro, tío! Es tan sencillo como eso. Hay un filtro a la hora de buscar. A la hora de buscar hay un filtro, me parece que pone solo stickers de amigos. Pero claro, que te salgan ahí a la izquierda cuando estás jugando en la pantalla, en la propia pantalla del juego, te sale gente que te importa tres cojones. Ya. Mira que... Uy, que no le he dado a... Mira qué triste, no sé si se va a ver en la pantalla, no sé si lo estáis viendo. Pero esta es mi... ¿Se ve? Se ve difícil. Se ve... Bueno, ahí se ve un poco. Sí. Qué tristeza, ¿vale? O sea, estoy completamente sola en el mundo. Me siento una entrenadora solitaria en el universo. Y el único amigo que tengo es Álvaro, porque estamos en la misma red. Y el pesado este que nada más que haces combates con él, tu amigo este de pelo raro, que es un pesado de los cojones, tío. Y es como, me siento súper sola. Pasar por caja. Hostia, tío, es verdad. El entrenador este amigo tuyo es un brasas, tío. ¿Es un coñazo? Que el pobre es hiperactivo, deja de madre par. Mía, entre ese y el otro del pelo blanco que quiere... Ese es el peor de todos. Sí, no, el Bruno, el ese, Berto, ¿no? Ah, parece... Berto se llama. Berto es la única que se salva, la Rosy. Ya está. Madre mía. Rosy, tío, pero vaya nombre. Vaya tela marinera, tío. Pero bueno, oye, que a ver, si es que como Pokémon funciona porque es un Pokémon, es que es una fórmula que no puede no funcionar. Porque tiene su mercado. Tiene su target, es efectivo, es un buen juego. Pero bueno, pero es como todo, joder, o sea, claro. Hay sagas que nos encantan y que las volvemos a jugar y a lo mejor tienen 5 o 6 años y nos siguen encantando. No, yo creo que es algo que si te satura mucho, la puedes abandonar durante un tiempo porque sabes que dentro de 4 o 5 años va a seguir ahí. Que puedes volver cuando te apetezca volver otra vez a jugar, en plan los claro. Yo llevo sin jugar a un COD 4 o 5 años. Yo también. Pero sé que el año que viene va a salir el típico COD y si me apetece lo compro y ya está. Pues esto es muy parecido realmente. Pero aún así, joder, o sea. No me voy a perder. Desde el punto de vista crítico, le podemos pedir un poco más a esto. Hombre, ya, claro, pero si es que si es una saga que se vende sola, con el mínimo esfuerzo, pues es que. Es el problema. Lo que es. Ya, bueno. Claro. A ver, yo creo que ha llegado el punto eso, que es el momento de inflexión. Es un momento de inflexión para Game Freak y que tienen que decidir ya el rumbo que van a tomar. A mí lo que me ha pasado con este juego es, en menor medida, lo que me ha pasado con el Kingdom Hearts. Yo he llegado, lo he jugado, me ha gustado y he terminado y he dicho, wow, me lo he pasado muy bien, menuda mierda de juego. A ver, he dicho que en menor medida no es lo mismo. O sea, no es una mierda, pero sí que es. Necesita un cambio, necesitan replantearse las bases y cambiarlo. Sí. O sea, necesitan ya hacer algo. O sea, está muy bien, pero llegamos teniendo la misma fórmula que 20 años. Algunos esquemas que tenían que tomar nota del Breath of the Wild y demás y cambiar. O sea, tenían que romper esquemas y hacer algo nuevo con una base de reconocible de la saga, ¿sabes? No tampoco convertirlo en un juego de coches o yo qué sé, pero coger la base e intentar a partir sí, de darle ahí, la vuelta, darle la vuelta, claro, en plan reiniciarlo, o sea, si se puede hacer, sí, un juego, es un JRPG, tío, de turno. Claro. Se puede hacer lo que sea. Si no dejas de lado la fórmula de combate con animales ficticios, explotación animal y todo esto que tenemos los memes, al final puedes hacerlo de mil millones de maneras diferentes, tío. Sin dejar la fórmula de Pokémon. De capturar Pokémon, de ganar medallas y de ir a un campeonato. Alrededor de ese esquema, que es el clásico esquema Pokémon, puedes cambiarlo y darle la vuelta por completo. Ser un poquito originales, tronco, que se dedican a esto. Se puede hacer. Lo que pasa que, claro, es muy cómodo usar la misma fórmula de siempre, sacar el juego y vender 8 millones de copias en una semana. Es bueno, muy cómodo. Pero es que así ha sido con muchas otras sagas, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, o sea, yo creo que sí, que como jugadores sí que tenemos que pedir un poco más. Pero a mí me está pasando, macho, me está pasando como me pasó con el Fire Emblem. Cuidado. El joder, con el anterior. ¿El Trading House? No, el... Sí, creo que fue ese. Creo que fue ese. Ese o el anterior. Que yo iba a centrar en el gameplay porque es que me parecía que estaba conversando con monos. O sea, XXX todo el rato, en plan, sí, no me cuentes tu vida. Las conversaciones aquí... voy a matar o a capturar o a lo que sea... XXX porque me estás diciendo cuatro tonterías que parece que te ha escrito un mono fumando. Yo qué sé, ya sé que es un juego que también está enfocado para un público más joven, pero que no se olviden, tío, que también somos mayores, ¿vale? Y pedimos sí, algo más. Y que al fin y al cabo la saga Pokémon que sea un poco de... coherencia narrativa, porque si claro, si yo creo que al final Pokémon, joder, al final lo sustentamos por lo que hemos estado desde el primero. Claro. Entonces, sí, pero bueno, es que eso es un debate que yo creo que le pasa a muchos juegos. Pero vamos a ver una cosa, tío. Silvia ha puesto el ejemplo claro de Fire Emblem, ¿vale? El que fuera, los dos anteriores, ¿vale? El de 3DS. Que es la misma. O lo que sea. Pero, ¿qué pasa con Fire Emblem Three Houses? Que han sabido adaptarse a la puta nueva generación. No tiene nada que ver. Pues eso es lo que estoy hablando. A ver. Que es lo mismo, es exactamente lo mismo. El mismo sistema de combate, el mismo... La misma... Que sí, que han cambiado cosas, vale. Pero yo qué sé, lo han hecho mejor. Yo... Me paro a leer, me claro. paro a... No es darle a la X porque me importa una mierda la historia, me importa una mierda tu vida y solo quiero captar Pokémon o matar a gente o lo que coño haya que hacer en el juego. Es la misma fórmula, solo que ellos han sabido modernizarla adaptada, claro. Y es una la puta hostia, claro. Y es un GOTY y Pokémon ahí parece que va hacia atrás. Como pero porque es un Fire Emblem... De 2019 pero, y lo han sabido hacer en 2019 claro, pero, a Switch, grande, un proyecto pretencioso. Han mamado de Persona 5, han hecho cosas de la hostia. Claro, pero lo bueno de Pokémon, tío, es que tienes una fanbase el triple de grande y una fórmula que sabes que funciona como para hacerlo tan mal. Es muy, muy. Yo qué sé. A ver, que tan mal no está. O sea, pero es lo mismo. A ver, está bien porque la fórmula Pokémon funciona. Y esa es la vagancia de Pokémon, que funciona, hagan lo que hagan si siguen la fórmula Pokémon. Pero si le dan un poquito de voluntad e intención de hacer algo sí. nuevo, hostia, igual sale un pedazo de Pokémon, ¿sabes lo que te digo? Como ha salido un pedazo de Fire Emblem. Porque te sale un Fire Emblem calcao al que salió en 3DS último y la gente no está hablando del Fire Emblem como están hablando ahora. ¿Sabes? Porque es que el Fire Emblem Three Houses es un pepino. Y porque es muy diferente a los anteriores Fire Emblems. Muy diferente. Ahonda más en las relaciones personales, están más trabajadas, muchísimas más líneas de diálogo, interacción con la escuela esta que tienes, se lo curran, tío. Lo mejor del podcast ahora mismo es como a bueno, los que estén viendo el podcast en Twitch habéis visto un bocado del perro a la cara de Silvia. No, me estaba poniendo un chanchón de pelo. Está muy duro. La deja lleno babas. ¿Qué estamos hablando? Pues claro, eso, que Pokémon. Ah, o sea, en definitiva. Que ya huele. Tiene tufillo. Ya tiene. Huele a cerrado, sí. Claro, o sea, quizá podríamos decir que es un juego pasable, que te entretiene, que te lo pasas. Por lo que decimos del esquema, es que es divertido. En plan, hazte con todos, lucha. Y explora nuevas medallas y llega a la liga y pégate de hostias y se acabó el juego. ¡Qué pero putada! Lo positivo es eso, que tiene algunos aspectos como lo de las incursiones que dan pie a una posible evolución o revolución de lo que estamos hablando. Que esos aspectos online con lo de las incursiones, si lo mejoran y se ponen con ello, es posible que pueda eso dar pie a lo que es el deseo de todo el mundo, que es un Pokémon MMO. Que eso sería ya el Summon y sería otro nivel a lo que es ahora mismo Pokémon. Sí, ese es el paso natural de Pokémon. Claro. Es el paso natural. Que todo el mundo siempre ha querido, un MMO de Pokémon, eso vendería millones, pues imagínate. Y es que lo tienen en su mano, la verdad es que sí. Si pusieran pasta y se lo currasen, pues imagínate. Es que eso es lo que llevamos pidiendo, no sé, desde eones. Eones, o sea, lo que se está pidiendo es poder irte con tu colega, ir andando cazando Pokémon y pegarte con cualquier momento, con cualquier persona en cualquier momento. ¿Se hacen eso? O sea, si hacen un MMO estilo World of Warcraft con suscripción que tienes que pagar, te digo yo que yo soy el primero que está ahí pagando la suscripción. No, olvídate de eso. Hombre, si hay que mantener un mundo persistente con servidores y tal, a ver cómo lo hacen, Claro, eso hay que pagar, eso va de dinerito, tío. Claro, pero es que igual que yo posiblemente estuviese ahí pagando, pero otros tantos de millones que van a estar detrás ahí haciendo pimba. No, sí, 15 euros, 30 euros. 40, sí, Pokémon, 40 me dice 40. Pokémon es una de las franquicias. ¿Sabes que lo más único fans que hay tiene? Que hacer? Que Activision absorba a Game. Bueno, no, y ya está. Joder. Con la cantidad necesaria, coja Disney y. Ya que estamos, pregunta cómo se cambia el uniforme este de la bici, porque es feo de cojones. En el área silvestre hay un tío que te cambia los trajes por ahí. Sí. Muy feo, son todos muy feos, la verdad. En definitiva, que yo creo que las sensaciones son buenas porque la fórmula sigue funcionando y tiene cositas nuevas como las incursiones, que resulta que son el modo multijugador, que es lo que todo el mundo quiere, ¿vale? Y por eso resulta fresco. Eso es lo más positivo. Lo más positivo. Luego también el diseño de las ciudades es bonito y tal. Cuando llegas, en plan, se siente un poco nuevecillo, pero. Pero no mucho, ¿sabes? En plan. Los diseños. Algún diseño de Pokémon pues está bastante guay. Sí, la verdad que yo en este caso sí que siempre me quejé mucho en Perla. ¿En Perla era? No, en Luna y en Sol y en X y en Y, que había Pokémon súper feos. O sea, horribles, de una falta de originalidad terrible. Y aquí he visto Pokémon que son súper bonitos, ¿eh? O sea, nada del diseño simplón, sino minimalistas, efectivos, muy parecidos a los de primera y segunda generación. O sea que ahí sí que le doy mi voto positivo. El Corgi es maravilloso. El Corgi es maravilloso y lo evolucioné a todo. Corgi. Lo tengo a nivel 45. Sí, sí. Por menos, ¿no? Pero bueno, que es eso, que yo creo que al final se siente lo mismo. Es complicado avanzar de esta fórmula, pero es lo que decimos nosotros. Deberían de invertir en ello. Porque con esa fanbase que tienen, tío. Ahora la cuestión, ¿lo harán o no lo harán? Pues ese es el debate. Porque están muy cómodos, tío. Están muy cómodos. ¿Para qué mejorar la cosa? O sea, ¿para qué invertir si vas a seguir ganando, vas a seguir vendiendo? Lo mismo, si este Pokémon ha sido el Pokémon que más rápido ha vendido en un fin de semana. Es el juego de Switch que más rápido ha vendido. Más rápido ha vendido. Es que así como van a mejorar la fórmula. Hacen pequeños cambios para contentar a esa fanbase, pues bueno, que los exige, pero no innovan más, es que no lo necesitan. Claro. Y es un problema, a la larga eso es un problema, porque al final siempre hay que pedirle más a los estudios. Y Nintendo, que sabemos que esto es Game Freak, pero Nintendo lo está haciendo con sus IPs, tío. Lo está haciendo, lo ha hecho con Zelda, el mejor juego de todos los tiempos probablemente, lo ha hecho con el Mario, pero, el Mario este nuevo. El Mario, lo cambió, el Mario Odyssey lo cambió. Que es que es una maravilla. El Fire Emblem lo ha hecho. Luigi's Mansion. Y han sacado nuevas IPs. O sea, sí. el Mario & Rabbids, por ejemplo. Hostia, pero eso es de Ubisoft, tío. Es una maravilla. Ya, ya. Sí, es de Ubisoft, pero el Diablo Verde. Es un exclusivo de Nintendo, claro. Eso está claro. Y está muy guay. Es un XCOM de putísima madre. Es la puta hostia. No, pero es un XCOM con muchísima movilidad. Que ahí está la gracia. Oye, Mario & Rabbids es uno de los mejores juegos de Switch para mí. Yo lo flipé con él. Fue una sorpresa para todos. Pero bueno, hasta el Chain. Joder, es que también es un... Sí, hay juegos, y yo por ejemplo es eso, el Fire Emblem que le llevo 3 horas me está encantando, es maravilloso. No me quedan horas, pero está muy bien, o sea, es un juego que sorprende un montón, porque yo habiendo jugado a la Awakening, que me aburrí un montonazo, en este caso... ¿Cuál? ¿Te aburriste? Awakening. Al Fire Emblem, o sea, dices. Sí, al Fire Emblem Awakening. Eso es lo que estamos hablando, que lo mejoró tanto, claro, que es otro juego, claro. O sea, es que las conversaciones son orgánicas, vamos, es lo que decía Silvian antes, que es que dabas a la X y en estas es que lo lees, porque sí, te interesan, claro. Porque son, cada personaje es diferente. Están trabajados mucho. Claro, y luego que dentro de cabe la fórmula clásica de combate por turnos, por lo menos está como un poquito cambiada, se ve mejor, sigue siendo lo mismo, pero joder. Está guay, todas las clases, la mejora de las clases y cómo hacerlo. Joder, ¿qué es eso? Que hay trabajo detrás. No sé, o sea, si Nintendo puede hacerlo, el problema es eso, que Game Freak está muy asentada y está muy a gusto y yo creo que Nintendo tiene que coger las cosas. Debería coger las riendas. Ya, pero es lo que dice Chus, al final el juego no es de Nintendo, es de Game Freak. No, Nintendo es de Game Freak. Pero sí que debería hacer una especie de pacto de inversión y hacer un juego más pretencioso. Creo que es el momento. Caos. Sobre todo con la cantidad de Switches que ya se han colocado en el mercado, tío. Si es que es el momento, ya. No tienes excusa, tío. Es el momento para hacer eso, para meter un online de puta madre, tirarte el tiempo que necesites. Y luego, si necesitas que paguemos suscripción, pues lo pides. Pero joder, no sé, es momento de cambiar la fórmula. Esto pasó, tío. Pasó, por ejemplo, con Assassin's Creed. Que no es el mismo caso, pero todos nos pasaba como con Call of Duty. Assassin's Creed teníamos uno al año. Y todo el mundo decíamos, madre mía, la fórmula Assassin's Creed, el dinero fácil, menuda puta mierda, cada vez menos creatividad. Hicieron un parón de 2 o 3 años, hicieron Assassin's Creed Odyssey, creo recordar. Fue el Origins. Sí, fue el Origins primero. Sí, Origins. Y Origins probablemente sea el mejor Assassin's Creed que ha salido, junto al 1 y al 2. Sin claro. duda alguna. Pero es una maravilla. Es que, y se nota porque las mecánicas son diferentes, hay más narrativa, han bebido mucho de las conversaciones de The Witcher. O sea, hay un montón de cosas, tío, que... Sí, que el tema loteo y todo eso. Loteo, objetos, en plan de vamos a refrescar la fórmula porque esto no puede quedarse así. Es que vamos cuesta abajo sin frenos. La implementación del RPG está, le da un toquecillo, está, o sea, no sé. No es el mismo caso, porque además no juega el mismo número de gente a Assassin's Creed que a Pokémon. No, y ya no solo eso, sino que sus ventas sí que se vieron resentidas. Se vieron bastante resentidas. Fue un mal mayor lo que les hizo cambiar. Claro. Pero me parece cojonudo. O sea, al final, si lo hacen por lo que lo hagan, evidentemente que se vieron forzados a hacerlo, pero si lo hacen... Darse cuenta de que el producto está saliendo mal porque están haciendo lo mismo de siempre, pero con otra skin... está bien que te sientes un momento, te tomes 3 años, 2 años y medio, lo que necesites y decir, vamos a ver. Pero vamos a hacer un momento en el Assassin's del Unity al Syndicate. Buah. O sea, que dices, joder, pero si esto es un copia y pega tremendo, tío. Pero absolutamente en todo el mapeado, además. Sí, es una que dices, no me jodas. Es que, a ver, es el problema, bueno, el mal mayor que tienen los triples A. Es la Ubisoft, sobre todo, que usó la skin de Far Cry para que es lo de lo de no innovar porque estás cómodo trabajando un tipo de cosa y no necesitas, vamos, y se lo estás vendiendo al jugador medio cambiando la skin. No sé, fijaos, el ejemplo más claro es eso, Ubisoft o los FIFA. Ya está, o sea, siempre es lo mismo. Sí, bueno, juego de deportes es más complicado avanzar. Solo sí, pero. Solo en mecánica. A ver. Pero es como. Vamos, es más por ejemplo. Es un poner un ejemplo. Al final es el más mayor de los AAA. Que es que si no. Tienen más facilidades para quedarse estancados. Porque no les conviene gastar más dinero porque van a ganar, seguir ganando lo mismo. Y ahí está el conflicto entre AAA y los indie, que los indie pues al final no tienen nada que perder y siempre están innovando, buscando el camino pues para sorprender y ese tipo de cosas. Pero claro, o sea, cuando tenemos compañías como, bueno, en este caso subsidiarias que es Game Freak y está sentada y es tan cómodo, pues no sé, lo único que vas a hacer es marchitar la fórmula y al final pues tarde o temprano se va a acabar. O sea, cuando los fans asiduos, como ha dicho Fernando, nos acabemos cansando de seguir manteniendo la fórmula, de seguir jugando, claro, y comprando lo mismo, pero pues repescarán gente nueva y la IP. Es que en el caso de Pokémon está complicado, ¿eh? Porque Pokémon ya tiene unos pilares muy asentados como para que se puedan mover, tío, respecto al público, porque al final la gente va a comprar Pokémon porque saben lo que es. Entonces, los que exigimos un cambio realmente no somos tantos. ¿Sabes? Ese es el problema de Pokémon. Pero es que no es que cambie la fórmula. Si la fórmula no necesita cambiar, lo que necesita es modernizarse. O implementar algo. No sé, es que no lo sé. Pero necesita cambiar, no puedes hacer siempre lo mismo y esperar que siempre te funcione. Ah, si funciona el de siempre le va a funcionar. Claro, ese es el problema. Ya, pero ¿qué quieres? ¿Que siempre te funcione o intentar mejorar? Esa es la decisión de la corbata. De la desarrolladora, bueno, y de la creatividad del estudio y los beneficios que puedan tener, y al final lo importante es lo del dinero. Eso ya es todo empresarial, o sea, ya depende de las reuniones que tenga ahí la gente, de los números, de todo. Claro, ese es el problema, tío. Es lo que estaba diciendo, que están muy cómodos, tío. Entonces esto que queremos los demás, pues al final, si te sacan Pokémon mañana, te sacan Pokémon naranja y Pokémon limón. Va a plantar 10 millones de unidades vendidas los primeros 15 días. Y te da igual. Y les da igual. Y a otra cosa mariposa. Sí, sí. El ejemplo más claro es lo que hicieron la anterior generación. Te sacan Pokémon Sol, Pokémon Luna. Y a menos de un año te sacan el Ultra Sol y el Ultra Luna. Que es exactamente lo mismo, quitando dos cosas. Y se vendió igual. No sé exactamente las cifras, pero sé que se vendió bastante bien. Y dices, pero qué cojones. Y que no te extrañe que cojan el espada y el escudo y te saquen el florete dentro de un año y el florete. Pokémon florete. Pokémon estoque y Pokémon, yo qué sé. Rodilleras. Joder, vamos, que te saquen dentro de un año, te saquen el otro formato del mismo juego con dos cambios nimios y la gente se lo va a comprar igual. Pues eso, la comodidad. Pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí hemos dado, ¿no? Con el tema ya Pokémon, Luigi's. Sí. Llevamos 2 horas. ¿Sí? El más largo. Buen día. Bueno, ya era hora, ¿no? De tener un pocas en condiciones, como hacíamos antes. Nos ha faltado Dimas, que está muy contento con este Pokémon. Sí. O sea, me ha flipado. Además, era una persona que venía de jugar, dijo que del azul rojo. O sea, joder. Ya, normal, nos ha jodido. Bueno, de jugar en serio hasta el final, vengo del plata y el oro, ¿eh? Cuidado. Guau, wow, pues ese es el más completo. Sí. Y bueno, jugué a Sol y Luna y X y Y, pero no les di como les di a los otros, que los otros eran miles y miles de horas clonando, sí, Pokémon, sí, con el cable link, por Dios. Había uno que te lo pasabas y luego había otro mapa, ¿no? El plata y el oro. Plata y oro. Estás en Sion y luego Kanto otra vez. Ya ves. Joder, qué maravilla el plata y el oro, ¿eh? Los mejores Pokémon que han salido. Ya, creo que sí. esa anécdota de por qué volver a hacer un mapa era porque se metió Miyamoto ahí a picar código. Digo, Miyamoto no, Iwata se metió a picar código, hizo algo así. Leí por ahí. Joder. O sea, que yo creo que antiguamente Nintendo sí que tenía más mano con los juegos de Pokémon. Y ahora como que, como Game Freak, que estará podrido de pasta, como que es... Le ha cortado un poco las alas a Nintendo para que no puedan meter tanta mano. Y yo creo que se han estancado un poquillo, es lo que es. Pero bueno. Pues nada, esperemos, tengamos fe, pero bueno, desde luego ya nos hemos comido este Pokémon para esta generación. ¿Creéis que sacarán otro Pokémon en Switch? Buah, seguro. ¿No? Yo creo que sí. Yo no tengo. No lo sé. Yo creo que. Yo sigo diciendo que dentro de un año sacan otra versión de este. Hostia, eso sí parece. Estoy seguro. Totalmente seguro. Yo creo que también. Estoy totalmente seguro. Pero hablamos de un Pokémon nuevo. Yo ya hablo de un Pokémon nuevo ya. ¿Un Pokémon nuevo? No, estoy grabando la vida. Sí, a ver. O sea, yo creo que sí. Un Pokémon nuevo. ¿Sale yo ordenador o no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chuti ha tenido interferencia. ¿Qué está pasando? Se ha transformado en un muñeco de Skype. Bueno. Hombre, a ver, volviendo al tema ese, sí. Que, joder, que Switch va a estar para largo tendido, largo rato. Yo creo que sí va a haber otro Pokémon diferente. Seguramente. Vamos a ver. He vuelto. Ya estamos. O sea, como se está alargando el podcast, pues... ha muerto ya, su cara ha muerto. Pues nada, si queréis, vamos ya. Yo creo que se ha quedado un poco... Sí, ya ha quedado bien. Que todos queremos cenar, digo yo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, habrá que cenar. Bonita. Vamos a ver si el próximo día... Podemos... El próximo día yo veo Death Stranding. Hombre, es lo que vengo a decir, que... ¡Que no es tan bueno! Me hago la puta, que para hablar de Death Stranding hay que jugar. Me cago en la leche. Lo sé, pero si lo hago para tocar los cojones. Es... Tú no digas, me cago en la leche porque no lo has jugado, ¿no? Sí, efectivamente. No, pero lo va a jugar, Fer lo va a jugar. Ya me encargaré yo de que lo juegue. Claro que lo voy a jugar, ¿no? El otro día le vi ahí en la casa. Pero bueno. Sí, vamos a dedicar el próximo programa entero, yo creo que a Death Stranding. Por favor, Chus, Silvia, lo jugáis un poquito más. Y podemos hablar un poco más. Un poquito más, que si no he jugado nada. He puesto mi fecha de nacimiento, me he tirado por un barranco y ya está. El goti, sí que es el goti, chavales. La perfecta Y yo, bueno, Lezan ya se lo ha pasado, Rilos también se lo ha pasado. A ver si a lo mejor ellos quieren participar en el siguiente programa y hacemos el programa del goti. Y recordad que... a ver, estamos terminando noviembre. Intentaremos grabar muy cercano a este programa, el de Death Stranding. Y no nos quedarán muchos para grabar el programa de los GOTY, que ese es el bueno. El para uno. Que vamos a intentar recopilar cada uno nuestros 5 mejores juegos y haremos un ranking general y lo explicaremos en directo aquí. Vamos a currarnos la interfaz para que quede guapa, para que no haya fallos, vamos a hacer pruebas y tal. Para ver cuál es el GOTY de este año en Stay Awake, que llevamos 2 años sin hacerlo. Y a mí me está doliendo en el alma, ¿eh? ¿Cuál fue el último GOTY, Chus? Yo creo que sí. El de 2016. ¿Y cuál fue el GOTY de Stay Awake? En general. Yo creo que fue el Uncharted o el de Last Guardian. Hostias. Uncharted 4 o el de Last Guardian. ¿No fue Inside? Inside no fue. No, creo que Inside no. Pero estuvo entre The Last Guardian y Uncharted. Y el anterior, el en la página web tenemos nuestros 5 mejores, pero no aparece el mejor de medio. Habría que escucharse el programa. Y el año anterior, el Bloodborne, ¿no? Ahora, el año anterior fue The Witcher. Mira, Joan, cómo escribe en el puto chat, tío. Es que no sabía. Pero porque Apo cambió el voto al final. Lo cambió después. Ya estaba el skipe. Ya se había hecho el referéndum, pero Apple luego cambió el voto a Bloodborne y se rompió toda la estadística. El GOTY atemporal es el Bloodborne, tío. Pues nada, chicos, vamos a ir chapando. Mira, ya está Chus. Ha vuelto. Ha vuelto para despedirme. Ha vuelto. Y con fondo, tío, difuminado. Con fondo difuminado. Con máquina. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Hemos vuelto a hacer un podcast largo, ya era hora. Hemos tenido problemas al principio, pero por lo menos lo hemos solventado un poco. A ver si la próxima vez puedo hablar sin tener que pulsar, ni pisar a nadie, ni pedir turno, como si eso fuera el colegio. Vamos a ver, el próximo día te llevas el ordenador al estudio y vas a hacer de allí, ¿no? O algo así, porque si no... Pero tú, coño. El mío pesa más. ¿Tuyo pesa más? Mis cojones. Bueno... El tema, que el próximo programa de Death Stranding, por favor, jugadlo. Y si nos estáis escuchando, audiencia, si nos estáis viendo en Twitch en directo ahora mismo, jugad a Death Stranding. No, pero... para que os genere lo que os genere, y lo que os genere sea lo que sea, contándoslo, porque es una maravilla. Y bueno, si has llegado hasta aquí, supongo que ya sabrás que estamos emitiendo el programa en directo en Twitch. Y luego lo estamos exportando, como siempre, el audio a iTunes, iVoox y ya en Spotify. Recordad que también lo suyo es que vengáis a verlo en directo en Twitch para que podáis interactuar con nosotros en chat en el tiempo real. Y por cierto, Malegor, gracias por el follow, que se me ha olvidado decirlo antes, que nos ha hecho el follow, un chico, o una chica, no sé lo que es. Y poco más. Seguidnos en las redes sociales, que es @stayaway_es, para enteraros de cómo y cuándo hacemos. Y suscribiros para que Carlos se compre una casa. Eso. También. Es que ya podéis suscribiros. Aunque con este contenido que estamos haciendo de momento, complicado. Mañana caerá la cama. Carlos, ¿cuándo vuelve los streaming de Hollow Knight? El lunes. Este lunes. ¿Lunes? O mañana. ¿Lunes? Mira, mañana. ¿Queréis que venga? Pues mañana todo. Mañana jueves. Mañana, Carlos, mañana jueves. Que no sé cuándo estás escuchando esto. Igual estás escuchando la semana que viene. Pero mañana jueves, día 28. Carlos vuelve a streamar Hollow Knight, que es el mejor streamer de todos, aunque no le veáis la cara. Imagínate el día que le veáis la cara. Os va a dar un ataque al corazón de la fealdad. Vais a fliparlo. Y a ver si Chu se anima a streamear algo algún día, macho. ¿Qué pasa? Mira, lo que pasa es que ahora poco tiempo hay, la verdad. Bueno, algún día por la noche lo haces. Y pongo juegos. O un fin de semana, que tú no curras, nosotros sí, pero tú no. Sí, eso sí. Algún fin de se puede echar algo. Así que nada, chicos. Busca el juego. Tú cuando quieras, José, elegir también, seguir. Sí. Bueno, yo cuando acabe esta mierda de Black Friday, ya podré plantearme hacer algo en mi vida. Pues imagínate, nosotros estamos igual. No, ¿sabes? Lo consumimos. Luego ven las navidades, o sea que. Ya, o sea, no, a ver. Qué puto asco, tío, de verdad. Bueno, algún hueco podemos sacar entre todos para darle cañita al canal. Así que nada, vamos a ir chapando, chicos. Gracias por estar aquí y chicas. Y nos vemos en el próximo programa o en el siguiente gameplay vídeo que hagamos cada uno de nosotros. Dadle a follow y a la campanita de por ahí arriba, que estará, porque ya no sé ni dónde estoy. Con Amazon Prime. Para que te... y suscribirse gratis con el Prime. Para que te enteres de cuando volvemos a hacer programa o streaming. Así que nada, nos vemos, chicos. Un saludo a todos, guapetones, la mejor audiencia del universo. Venga, hasta luego. Que se acople, venga. ¡Ay, adiós!